Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 131 de Esta peli ya la he visto, o segundo de la octava temporada. En este podcast de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Conmigo está Diana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli. Y así está breve porque luego va a aprovechar a Claro. compensarlo con todo lo que tiene que contar hoy. Yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y efectivamente, dinos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 131? Pues vamos a tener un especial con lo que he podido ver, bueno, con algunas destacadas de lo que he podido ver en el Festival de Sitges de este año, que esa ha sido la 50 edición. Y de vez en cuando voy a dejar que Ramón cuente qué películas ha visto así últimamente, pero pocas, ¿eh? Pocas. Y luego hablaremos, nos pelearemos, creo a mí, Madre mía, qué disgusto. con Thor, Ragnarok y Blade Runner, porque además creo que nos vamos a pelear con las dos. Pero bueno, Efectivamente, no. efectivamente. ¿Quién estará en qué bando? Quedaros hasta el final. Bueno, esto no tiene mucho sentido porque solo tienen que acelerar. Les veo a todos ahora acelerando el podcast, escuchando primero la pelea y luego ya supongo que volverán. Oli, otra vez. Bueno, pues vamos a empezar con el festival. Como decía, ha sido la 50 edición y así que han aprovechado para hacer así una edición bastante especial en la que, bueno, el tema principal ha sido Drácula y luego, pues bueno, echar una mirada a todas las ediciones de Sitges pasadas. Hicieron una exposición que estaba bastante chula en un edificio que tienen ahí que solía utilizarse para la sección de Midnight Extreme. Y el Brigadoon, que es toda esta sección que ponen básicamente el gore más extremo, ahora la utilizan para otras cosas y pusieron ahí la exposición con un montón de revistas y de fotos y de cosas de otros años. Y la verdad es que, madre mía, qué evolución ha pegado Sitges en 50 años. Al principio que eran cuatro gatos ahí viendo películas de terror y ahora ponen a Ghost Story. Bueno, y eso, y bueno, así este año no voy a decir quiénes han llevado premios honoríficos, porque la verdad es que hay bastantes premios en general en Sitges, pero bueno. Di mejor quiénes no se han llevado premios Sí. honoríficos. Destacaría a Susan Sarandon, que le dieron un premio, además. Lo hicieron en un pase especial que hubo de Rocky Horror Picture Show, que por los retrasos que hay habitualmente, bueno, este año la verdad es que solo ha habido un par de días retrasos en Sitges, empezó a la 1 de la mañana. Yo me imagino a Susan Sarandon en plan, bueno, ok, y se puso a cantar y tal, la gente salió bastante contenta con ella, pero bueno. Voy a comentar un poco las películas que he visto en relación al palmarés, que como comentaba Ramón off the record, es más largo que la propia lista de películas que se han proyectado en el festival. Y voy a empezar con, yo porque soy así, la ganadora del premio a mejor fotografía. Y bueno, también se ha llevado el premio de mejor película de jurado joven, pero bueno, eso no cuenta, pobrecitos míos, no es broma, ¿eh? Que es A Ghost Story, que es mi película favorita del festival y probablemente del año y de la vida, no, de la vida tampoco tanto, pero que además la estrenan en España ya, creo que de hecho cuando salga este podcast ya se habrá estrenado porque se estrena el 3 de noviembre, así que si estáis cerca de alguna de las cuatro salas en las que la estrenarán, os la recomiendo mucho. A Ghost Story es una película que está protagonizada por Rooney Mara y Casey Affleck, más o menos, porque básicamente la película es la Muy, me, historia. perdona, mejor interpretación jamás hecha de Casey Affleck. Bueno, a ver, sí, bueno, leía a alguien, no sé en dónde, en Twitter supongo, que decía, por favor, que Casey Affleck deje de estar en películas maravillosas. Y sí, por favor, porque me cuesta mucho ver a este señor ya la cara, pero bueno. Sí, lo que dice Ramón es que básicamente Ghost Story es una historia que empieza con una pareja, que se quieren mucho y tal, tienen algunos problemillas de pareja, pero bueno, se quieren mucho. Y él muere en un accidente de tráfico y cuando ella está ahí en la morgue despidiéndose y tal, se va de la morgue y entonces el cuerpo del tipo se incorpora con la sábana en la que estaba cubierto. Básicamente es él con la sábana y los ojos... Es el emoji de un fantasma, sí, es su persona. Los ojos recortados y la historia de la película es... Pues bueno, la historia de la vida eterna de este fantasma a lo largo de toda la eternidad viviendo en la casa en la que ellos dos vivían, casa en la que obviamente Rooney Mara está un rato de la película, pero luego pues no, y entonces la película va avanzando ahí tiempos y tiempos y tiempos. ¿Qué es Affleck mirando? Que no es Casey Affleck, además, porque es un armario el tipo o tipa que hay debajo de la sábana. Bueno, me cuesta mucho, la verdad, hablar de esta película. Lo comentaba precisamente con alguien que le hizo gracia lo que comentábamos de Call Me By Your Name, en especial de San Sebastián, y es que cuando las películas me gustan tanto y sobre todo es algo que está más relacionado con las emociones y eso que algo que pueda ser más cerebral, me cuesta muchísimo encontrar las palabras y encontrar la elocuencia para hablar de ese tipo de cosas, pero bueno. No mientas, Adri. No miento, lo que pasa es que eso es ese tipo de películas que hablo de ellas y me pongo súper intensa, insoportable, pero bueno, básicamente Ghost Story es poesía cinematográfica existencial que salí y la verdad es que me tuvo bastante, de hecho tenía como una película al cabo de los 20 minutos o 25 y estaba tan catatónica después de Ghost Story que no quería entrar, en plan, quiero procesar lo que me ha hecho sentir y pensar esta película. Es una historia como muy trascendental y sobre todo es que me flipa cómo emplea el lenguaje cinematográfico para hablar de cosas tan complicadas. O sea, de hecho, bueno, si tuviese que destacar algo, destacaría cómo utiliza la elipsis, que es muy brutal, cómo va avanzando la historia con las elipsis y cómo la utiliza para conmover y para filosofar. Y, en fin, lo contundente que es para transmitirte sentimientos como la soledad y como la pérdida. Luego tienen ahí, aparecen otros fantasmas. No quiero contar demasiado. De hecho, hay un concepto en la película que me flipa, pero no puedo decirlo porque sería un spoiler, pero no sé, creo que juega con cosas que realmente podía haber sido bastante ridículo o bastante coñazo, pero bueno, de hecho hay mucha gente que no le ha gustado mucho porque bueno, pues como es tan contemplativa, puedo entender que si no entras en su rollo pues te parezca un coñazo, pero no sé, tiene secuencias muy arriesgadísimas, como una secuencia en la que Rooney Mara está comiéndose una tarta después de que su marido haya muerto y es eterna la secuencia. Hay un monólogo ahí de un hombre de por qué la vida es insignificante, que es larguísimo, pero es apasionante a la vez y que realmente podía... O sea, tiene como un montón de elementos que podían haber salido muy mal o podían no haber funcionado y funciona todo como un reloj. A mí me tuvo completa y absolutamente atrapada toda la película y, en fin... Es que el cine, Ramón, el cine. Tú también has podido verla, ¿no? Sí, es una peli que está visible la película. Y lo que comentabas en cuanto al lenguaje cinematográfico y las elipsis, a mí me gusta mucho porque la percepción que se tiene del tiempo es la del personaje que está muerto. Entonces, sí que es cierto que son elipsis, pero al mismo tiempo da una idea como que en esa existencia extraña en la que está... El personaje de Casey Affleck, pues lógicamente la percepción de cómo pasa el tiempo es diferente. Claro, pero a lo que me refería comentándolo es eso, a que consiga transmitirte ese concepto tan complejo como que tú has dicho, con algo tan sencillo como tres elipsis seguidas, muy, muy bien coordinadas, con esa puesta en escena, por cómo se sitúan los personajes que hay en esa escena y cómo van cambiando. Esa me parece alucinante. Y luego juega muy bien con los clichés del género de fantasmas y los introduce dentro de la propia película de una manera muy natural y muy consciente de lo que está haciendo, de tal manera que te cuentas con una historia típica de fantasmas desde el punto de vista de los personajes humanos que aparecen por ahí, pero obviamente tú lo estás viendo del personaje que es el fantasma, entonces las cosas cambian completamente y todo tiene una explicación y tiene un porqué. Y luego todo el plan emocional de la película. Si es, evidentemente, no, sin comentar en detalles, no se puede hablar de la grandeza que son los últimos 20 minutos de la película, que es como un subidón tremendo que tiene, con muchas cosas que ocurren, muchos detalles y muchas cosas que se explican Es que va y... creciendo exponencialmente. Sí, A medida sí. que avanza el tiempo, Se crece la nota, película. es una idea tan bien desarrollada de una forma tan precisa que cuando acaba entiendo perfectamente la reacción de Adri porque con un simple gesto que aparece en el plano pues te rompe completamente todo lo que has visto anteriormente. Y es la típica película que tienes ganas de ver instantáneamente en cuanto acaba otra vez. Sí, Solo diré totalmente. eso. Ay, en fin, bueno, y ya puesta sobre la mesa la mejor película del festival, vamos a pasar con la que se llevó el premio a mejor película. Lo sabía, sabía que vas a hacer eso. Que fue Jupiter's Moon, que se llevó además el premio a mejores efectos especiales, que dices, ok. Jupiter's Moon, que se llevó algo en Cannes. ¿Se llevó algo? Pues no me acuerdo si se llevó Ah, no, algo. no, es verdad, no, lo que pasa, o sea, sabía yo que me recordaba algo con Cannes, no, que había estado en sección oficial en Cannes y allí se, vamos, allí la recibieron sin pena ni gloria y llega a Sitges y le dan el premio a mejor película y el premio a mejores efectos especiales, que básicamente es un tipo colgado con una Es una grúa. pantalla verde con un plano de un dron Sí, también. en fin, bueno, es que no, es que la película, bueno, Jupiter's Moon es una historia de refugiados que, bueno, al principio te ponen, hay una cartela que te explica que la luna de Júpiter y no sé qué y bla, hace como un amago de trasladar lo que te cuenta la película a un entorno de ciencia ficción cuando realmente es básicamente una historia de refugiados y que es básicamente un tipo que está intentando entrar en un país y En está Hungría. en un, bueno, sí, es que no lo quería focalizar, pero bueno, sí, vale, está entrando en Hungría y va ahí corriendo, corriendo y de repente empieza a volar. Y básicamente, pues, es un poco la historia de este tipo y de lo que hace. Bueno, es que no quiero entrar en Jupiter's Moon, porque es que me parece, no, no, es que de verdad, lo había puesto para hablar, para decir que se había llevado el premio. Pero esto, realmente es una película que ha ganado un premio por motivos extracinematográficos, por el tema que trata y tal, pero que no, que, y que empieza muy bien, la verdad, con esta historia del inmigrante y que además esto, que tiene ahí ese punto de salvador y de cómo te va contando un poco todo el negocio que hay detrás del tema de los refugiados y el gobierno y cómo le intentan explotar, bueno, cómo le explotan de hecho y tal, pero luego la película se pierde muchísimo en su discurso, no te queda muy claro qué es lo que te quiere contar con este señor. El primer acto está muy bien, pero es que luego para mí pierde completamente el fuelle y no entiendo que le hayan dado en un festival como Sitges un premio a mejor película a Jupiter's Moon, de verdad. Y ya lo de efectos especiales, que básicamente es esto que contaba, que el tipo vuela y poco más, me parece completamente ridículo teniendo en cuenta las películas que hemos visto. ¿Qué ibas a decir? Porque tú la habías visto, ¿no? Jupiter's Sí, Moon. esto a mí me pareció horrible, o sea, horrorosa, o sea, ese mensaje súper repetitivo y obvio y fíjate, ay, los refugiados, por favor, este occidente ciego, o sea, y con el tema del superheroico, que es como, pero si es que el mismo puñetero plano de despegue del personaje protagonista todo el rato, y la misma musiquita y la misma mirada, o sea, era como esto. Me pones una sola secuencia de estas que dura 10 minutos y me hubiera quedado igual, porque es que no avanza en absolutamente Sí, ninguna sí. dirección, pero Sí, te bueno. plantea ahí la situación y luego se queda donde está. Pero bueno, vamos a pasar a cosas más interesantes, como Thelma, que esa se ha llevado muchos premios porque se ha llevado Ah, el o re... sea que por eso trajeron a Susan Sarandon a Sitges, perdón. Lo que tengo que aguantar de verdad, ¿eh? Bueno, fue el premio especial de jurado, también se llevó el mejor guión y se llevó el Méliès de Plata a mejor película, que es, bueno, es el premio que dan así de películas europeas en el festival. Y bueno, Thelma, que es la película que ha elegido Noruega para enviar a los Oscar. Es la historia de una chica que vive con sus padres, que son muy, es una familia muy católica, y ella se va a estudiar a la universidad. Y entonces, cuando llega a la universidad, empieza a sentir cosas raras. Empieza a tener, bueno, como ella es tan cristiana, o su familia la ha educado así, empieza a tener pues todas las tentaciones típicas que puede tener un universitario que quiere hacer amigos, que es pues que te invitan a fiestas, que te ofrecen un porro, que te ofrecen alcohol. Y es un poco una historia de madurez y una historia sobre todo de liberación de ella, de toda esa presión y esa represión que ha tenido en su vida hasta entonces, en clave de terror, porque ella todo esto lo siente como algo horrible, lo siente como, como terror para ella, siente... sentirse así y querer formar parte de eso y sentirse bien cuando forma parte de ese grupo o cuando empieza a tener sentimientos por otra persona y lo que implica para sus para el, bueno, cómo la han educado y tal, ella lo vive como un como verdadero terror y cómo la película utiliza esos sentimientos para darles la vuelta y meterle la parte sobrenatural, me parece que es brillante, la verdad. Y te genera muy bien la atmósfera claustrofóbica. No sé, es como me recordó mucho a Crudo, que era bastante parecida en concepto, que es esta película francesa de una chica que sus padres son vegetarianos y son muy estrictos vegetarianos, o bueno, yo diría que casi veganos, aunque no es, bueno, y cuando llega a la universidad, que va a estudiar veterinaria, se vuelve un poco caníbal. Pues esta es un poco en el... Un poco caníbal. Sí, esta hace algo así parecido, esta catarsis que tiene el personaje de liberarse y lo que pasa es que aquí eso, ese trasladar los malos pensamientos, diríamos entre comillas, que puede ella, que es como ella puede catalogar todo lo que está viviendo, trasladarlos a como al villano de la película, me parece muy guay. La gente se quedó con el concepto de es una buena película de iniciación de mutantes, porque ella como adquiere cierto poder durante la película, que para mí está directamente relacionado con pues la alegoría completa de la película de lo que tiene que contar, pues en fin, pero que si también sirve un poco por ese lado de que también es una película muy buena de género y de bueno, de persona que está adquiriendo cierto tipo de poderes, porque no queda al final, queda como bastante ambiguo el tema fantástico de la historia, pero en fin, yo la apuntaría esta muy bien. Muy estupenda atmósfera y estupendo todo. Y la chica está súper bien. Además que eso, que está en el 90% de los planos, es totalmente todo desde su punto de vista y te lleva muy bien por todo lo que está viviendo. Así que Thelma, muy recomendada. Y luego está, por ejemplo, la película con la que inauguró el festival, que fue La forma del agua, The Shape of Water, de la nueva película de Guillermo del Toro, que llegaba con bastante ahí entusiasmo, no sé dónde había estado, si en Venecia o en Toronto, creo que en Toronto. Y yo tenía bastante curiosidad, que sí, no, es cierto, se llevó el León de Oro en Venecia, que tengo los premios de los festivales. No, también estuvo en Toronto, también, o sea, Toronto tranquilo. Entero. Toronto está todo el mundo. Y bueno, pues es una película que está ambientada en los años 60, que la protagonista es Sally Hawkins, que es una chica muda que trabaja en un laboratorio de investigación que hacen todo tipo, parece como de la NASA, y hacen todo tipo de estudios y tal, y tienen ahí a una especie de ser antropomorfo anfibio al que están estudiando y barra maltratando. Y básicamente lo que hace Guillermo del Toro es una historia de amor, un romance súper clásico entre un poco Bella y Bestia en el corazón, o sea, tiene ese corazón, pero luego también mete mucha parte de la Guerra Fría, del machismo y el racismo que había en la época, pero lo que más me gusta de Shape of Water, que me gustó bastante la verdad, es cómo consigue, a la vez que está haciendo una historia de amor muy bonita, muy sin nada de cinismo, como simplemente no quiere buscarle vueltas, son dos personas que se enamoran y que conectan hasta y que hacen lo que sea por estar juntas, y ese es como el corazón de la película, pero luego todo lo rodea de este de este discurso que, aunque sea muy propio de la época de los 60, se lo trae muy bien a la actualidad. Tiene el personaje de Michael Shannon, que es como el villano de la película, es el que está un poco el mandamás del laboratorio, y está súper obsesionado con cierto tipo de América perfecta, muy liberal, con en plan el éxito a tope, familia perfecta, casa de anuncio, algo que, por cierto, hace literal Guillermo del Toro con una pequeña tramita que se resuelve muy bien, y representa básicamente todo lo podrido que hay detrás de ese ideal. O sea, me gusta eso porque es que tiene un montón de elementos, la película es súper completa, y luego en visual, o sea, en aspecto de universo y visualmente, y la fotografía y la música y todo, es súper imaginativa y es preciosa. Tiene ahí un rollo con la fotografía muy sesentero, luego la ambientación, la música que tiene, porque es muy particular, porque ya de por sí la película es bastante particular porque tiene un tono, a veces, pues eso, cuando se mete en la parte del romance tiene un tono como muy de cuento, de fábula, luego tiene momentos así más de thriller, momentos más de cine negro, tiene incluso hay un poco de toque de musical. Es bastante particular la cantidad de tonos que maneja Guillermo del Toro, y que le funcionan en parte gracias a la música, que es de Alexander Desplat, y que bueno, ya estamos condicionados. No estamos condicionados, lo supe después, que conste. Pero que utiliza ahí todos estos códigos. La música, la banda sonora es completamente marciana. Bueno, no marciana, sino ecléctica. Tan ecléctica como todos los tonos que maneja Guillermo del Toro. Pero funciona todo súper bien. En fin, es que tiene ahí un punto jazz a veces. Luego otro punto de romance. Luego la típica música pizpireta de una fábula de amor. No sé, es muy particular en general de Shape of Water. A mí me gustó un montón, yo la recomiendo. Pero creo que habrá mucho cínico que diga, mira cómo se quieren el monstruo y la sorda. ¿Es un rollo continuista de Crimson Peak? No vi Crimson Peak, así vaya, que no te puedo decir. Que porque era muy rollo, pues, romance gótico y muy estilo cuento, y que, pues eso, que por un lado te cogía como MacGuffin la premisa sobrenatural, pero en realidad te estaba contando de todo menos eso, en realidad. Y por eso que te encontrabas a gente, es que vaya historia de fantasmas, vaya, por Dios, qué frustrante. Ya, es que no era más de eso. Pues, por lo que dices, sí parece continuista con eso, pero claro, sin haberla visto, pues no te puedo decir. Más cosas que he visto. Hounds of Love. Esta película... es una película. Sí, es que quiero... A ver, es una película australiana. Que, bueno, básicamente es una chica joven, una adolescente, que la secuestra una pareja que está un poquito para allá, y la atan a la cama, y bueno, básicamente tú desde el primer momento ves que es algo que están haciendo, o sea, que es a lo que se dedica esta pareja, a secuestrar a muchachitas para tenerlas atadas a la cama y que el marido pueda abusar de ellas y para luego matarlas y enterrarlas en el bosque, básicamente. Esto lo ves en la primera escena, en la que ves lo que hacen con la chica antes de coger a la protagonista. Y bueno, pues es un poco no es la típica, voy a decir la típica, pero no es la típica, es un poco el planteamiento este de secuestro y violación, y un poco cómo se desenvuelve esta chica para intentar aprovechar las dinámicas que hay en la pareja para poder escaparse de alguna forma. Y mira lo que al principio pensaba cuando vi de que iba esta película, digo, madre mía, no sé si me apetece otra película más de chica siendo torturada y sufriendo ahí todo, porque no sé, hay muchas de estas en Sitges y son la mayoría bastante similares, y no tenía como yo cuerpo para este tipo de historia, pero me alegro mucho de haberla visto porque me ha parecido estupendérrima, porque funciona súper bien a los dos niveles que pretende, porque por una parte es una historia muy de muerte al patriarcado, de cómo habla de las de como diferentes dinámicas abusivas del patriarcado, no solo, sobre todo con las mujeres, por supuesto, pero también el papel del machismo tóxico y tal que tiene, bueno, el papel que tiene eso en estas dinámicas de abuso y tal. Pero bueno, todo está como muy fundido en la historia y cada personaje tiene su papel dentro de este discurso, y la verdad es que la película no desaprovecha nada, ni un plano ni un personaje dentro de esta, porque incluso la madre de la chica que secuestran, pues es una mujer que ha huido de su marido, que era abusivo, y su hija como que la recrimina por querer liberarse, ir a su rollo y haber destrozado la familia. En fin, tienen incluso ese personaje secundario, o sea, todos los personajes de la película tienen un papel muy definido y que funciona muy bien dentro de todo el discurso. Pero es que además funciona súper bien, no solo en ese subtexto, sino como película de suspense, que de hecho el tercer acto es de infarto total, y construye muy bien la atmósfera y la claustrofobia y tal. Y luego está súper bien rodada porque tiene una narrativa muy curiosa, sobre todo en los primeros dos actos, en los que hay bastante violencia fuera de plano, hay muchos planos, detalles de objetos que tienen como significados alegóricos, en plan pues una puerta con un cerrojo, cierto tipo de cosas, o por ejemplo unas niñas de instituto jugando en falda al baloncesto, y tú lo ves desde un punto de vista pues como un plano bastante voyeur, y ellas botando ahí a cámara lenta. Tiene un montón de momentos en los que la película se para y te muestra un poco este entorno en el que vive en esta casa, que es un suburbio típico americano, que era, por cierto, los 70, si no recuerdo mal, los 70 o los 80, la película. Bueno, creo que sí. Bueno, pues está ambientado en hace unas cuantas. Sí, creo que es los 80. Bueno, entonces te muestran un poco los alrededores de esta casa y lo que está sucediendo alrededor de ese horror que es tan mundano, y un poco pues esos elementos, ese peligro y ese voyeurismo dentro de esa vida, de ese entorno. Y no sé, me parece súper interesante cómo consigue hacer suyo un género que está bastante ya manoseado, y creo que tienen unas pretensiones muy concretas, y creo que lo consigue muy bien lo que pretende. Me sorprendió bastante esta peli. Tú la viste, ¿no? Sí, a mí me recuerda un poco, en cuanto a cómo está rodada y el tipo de película que es, por si la gente lo pilla, un poco a las pelis de Jim Mickle, quizá, a la Calling July, este tipo de películas así de indie, terror, arty, que hay muchas últimamente. Lo que pasa es que sí es cierto, como tú dices, que lleva muy bien la historia de una manera muy propia y con unas ideas muy claras, que está estupendamente rodada así y de una manera muy, muy concisa, y sabe perfectamente por dónde quiere llevar las cosas. Sí es cierto que, a pesar de que me estaba interesando la peli en todo momento, parecía como que no terminaba de explotar la película, pero claro, luego te das cuenta por qué, ¿no? Evidentemente, porque el personaje más interesante para mí es el de la esposa del tío. Y a veces como que desvía un poco la atención de ella y se pasa obviamente por la víctima al principio cuando la presenta, o a veces con él, que tiene sus chanchullos por ahí que a mí no me interesan en absoluto, que es como, déjame en paz, cuéntame más pero cosas de la mujer. Pero tiene solo un par de planos, claro. O sea, un par de secuencias, y creo que son las justas y necesarias para, sí, sí, para entiendes meter un poco poquito más su de mundo discurso. Sí, claro, sí. Entiendes su mundo. Y eso, tiene el personajazo de la mujer, que es realmente el más interesante, y como dices, ¿no? Al final ata todo muy bien, construye sobre todo lo anterior, tiene un par de secuencias de muchísima tensión, cómo está todo contado desde el punto de vista de los malos malosos, pues te pierdes un poco la búsqueda que puede hacer la madre de su hija y todo esto, pero como no le interesa en ningún momento, tampoco es que te dé una sensación como de que se está perdiendo algo, simplemente estás viendo el otro lado de este tipo de historias que muchas veces se lleva siempre desde el lado de la búsqueda de la madre, coraje y todo esto, ¿no? Pero vamos, que es muy de agradecer el punto de vista que tiene, sobre todo porque la víctima no se recrea con la violencia, no hace ningún tipo de pornografía absurda. Totalmente. De la tortura, que a mí es que ese tipo de películas no las soporto. O sea, ya no es que me parezcan mal o bien, es que me parece como, ¿qué aporta? ¿Qué aporta a una persona recreándose, no en el gore, sino en el sufrimiento, porque yo no tengo nada contra el gore, pero el sufrimiento este gratuito que hay muchas de estas películas para luego justificar la venganza y todo lo que quieras, a veces no tiene muchas veces ningún tipo de sentido dramático. Y precisamente en esta película se nota lo bien que se puede utilizar el fuera de campo y el utilizar el drama de los personajes para construir este tipo de discurso sobre la violencia sin necesidad de mostrar cosas que, ya digo, que no aportan nada, porque aquí la potencia está precisamente en el desarrollo psicológico de todo el concepto que tiene la película, y eso lo hace muy bien. Pues tú lo has dicho muy bien. Así que voy a pasar a la siguiente peli, pero comentar que ya he acabado con el palmarés de la sección oficial, porque no vi ni la película de mejor dirección, ni las dos interpretaciones, ni siquiera el premio del público, que por cierto, aquí hay anécdota un poco a mala baba, porque es Matar a Dios, que resulta que se proyectó en una sesión ya sé lo que vas a decir. En la que habían invitado gratis a todos los alumnos de la SCAC, de la Escuela de Cine de Cataluña, y estaba allí el director, que al parecer no sé si es profesor o fue alumno o algo, tenía algo que ver con la SCAC también, y que en plan risis dijo, pues podríais votar con un 5, así os pongo buena nota. Y en fin, casualmente salió ganadora Matar a Dios y todo el mundo estaba bastante ultrajado con esto. Esto es el astroturfing de internet, pero en la vida real, o sea, es que alucinante. Que gane el premio del público. Bueno, en fin, no me voy a... Porque además eso son todo conjeturas, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada. Ni confirmas ni desmientes. Ni confirmo ni desmiento, efectivamente. Y venga, bueno, antes de seguir con las siguientes secciones, voy a ser buena y te voy a dejar que me cuentes qué has visto estos días. He visto cosas. He visto cosas, yo también veo cosas. ¿Qué pasa? Pues he visto una película así como muy pendiente porque me gusta mucho James Whale, el director de las dos Frankenstein clásicas de Universal. Frankenstein y la novia de Frankenstein, obviamente. Y hay una peliculilla que hizo con Boris Karloff que se llama The Old Dark House. Una peli hecha antes de que se aplicase el código Hays, este de autocensura en Estados Unidos, muy importante ese detalle porque hay cosas y temas que aparecen en la película que están tratados de una forma muy directa, que en esa época, cuando se empezó a aplicar la censura, ya ni se nombraban y obviamente se tenían que tratar de otras maneras. Y bueno, es de un matrimonio que es con un amigo que es veterano de guerra, que aparece que van por un camino en una noche de tormenta y bueno, la carretera se cierra. Esto es muy de peli de terror clásica, como podéis ver, y entonces se encuentra con un caserón ahí en el que poder resguardarse, y se encuentra con una familia un poco peculiar ahí, dos hermanos mayores que cuidan la casa con su mayordomo, que es un tipo bruto y alcohólico, que es precisamente Karloff. Y que es, bueno, evidentemente, cuando lo ves es un personaje muy icónico ya solamente por la expresión que tiene en la cara, y lo que ves es un poco pues ellos intentando pasar la noche allí, comer, pasar, secarse la ropa, y se encuentran con que esta gente de esta casa pues oculta cosas. Qué sorpresa. Y bueno, tienes los típicos diálogos así ácidos de James Whale, su humor, te va desarrollando. Sobre todo la fuerza que tiene la película pues es las relaciones entre los personajes, entre ellos, entre otra gente que aparece de repente después, no a lo madre de Aronofsky, sino gente normal que aparece por ahí, y se van creando unos vínculos y van surgiendo cosas del misterio que encierra esa casa, y pues es la peli que entraría, yo la calificaría más de comedia de terror que del terror, porque es lo que hace más bien este hombre, Whale. Pero bueno, es divertida, está muy bien gestionado todo el tema de los personajes, y es con lo que te quedas al final. La típica película de terror de la época que está muy bien hecha y que es pues tiene mucho aspecto teatral, aunque esté adaptada a una novela, pero es lo que se llevaba en esa época. Y a mí me gusta mucho este tipo de cine y me gusta mucho James Whale. Es muy recomendable, la verdad, The Old Dark House. Y luego he visto otra que hace poco comenté, como la segunda parte de esta trilogía informal de Álvaro Fernández Armero, que comprendía Todo es mentira, nada en la nevera, y ¿cuál era la otra? El juego de la verdad o algo así, bueno, no me acuerdo. Y entonces he vuelto a ver Todo es mentira después de probablemente 20 años, Una película, una película del 94 en la que estaba Coque Maya y Penélope Cruz y aparecía por ahí Jordi Mollà y Cristina Rosenbinge y Ariadna Gil. Y bueno, pues para un tipo que es el típico joven de 20 años que está harto de su vida, porque su vida es una mierda, y porque no le dejan entrar el garito de moda y las cosas no le salen bien y las chicas solamente le ven y le inspira instinto maternal a todas las mujeres, y es un poco gilipollas el personaje de Coque Maya, ¿para qué no vamos a negar? Y claro, es una película en su día, a mí me marcó mucho de adolescente, está tanto todo es mentira como nada en la nevera, y volverla a ver era muy peligroso, pero tengo que decir que vuelvo a confirmar que tanto esta como nada en la nevera son grandes películas, grandes comedias, generacionales de esta juventud muy noventera, que pues eso te cuenta cómo Pablo conoce al personaje de Penélope Cruz y muestra su relación con sus crisis todo el rato, de que pues él no soporta la vida sexual anterior a conocerle, los amigos intelectuales, Cristina Rosenbinge, que hace de una feminista radical poeta sin publicar, que parece, yo digo, este está definiendo al típico personaje de Twitter de hoy en día, hace 30 años, bueno, esto es broma, pero un poco de verdad tiene la cosa. Y es muy divertida y te representa muy bien al tipo de juventud, de la época, del momento, además encuadrado en ese Madrid de los barrios que tanto se llevaba a ver en el cine de los 90. Y te digo, diálogos muy buenos, unos gags recurrentes muy bien desarrollados, la relación entre ellos dos tiene muchísima fuerza, luego hay unos secundarios que aparecen por ahí, que también están muy bien, y con ese juego de las relaciones y de cómo pues el tema de la honestidad y la sinceridad entre los miembros de una pareja, pues puede tener más problemas que beneficios muchas veces por las dinámicas que se establecen a priori o las cosas que se presuponen. Y la peli desarrolla todo eso estupendamente. La verdad es que ha sido una liberación poder verla de nuevo y encontrarte con una peli que realmente es todo lo que le pidas a una película de estas de 20 añeros perdidos de la vida cuando eres un adolescente. Y evidentemente, como Pablo es un gilipollas, el personaje protagonista, te sientes identificado como adolescente que eres. Y ahora de mayor, claro, y yo dices, este tío me identifico mucho con él. Ahora lo ves 20 años después y dices, ahora entiendo por qué me identificaba tanto con él, porque era gilipollas, igual que él. Entonces, lo entiendes muy bien. Ahora no sí. Te sentías identificado, ¿seguro? No, me seguía sintiendo identificado, por eso digo que es un gilipollas, pero de cuidado. Por eso tiene la gracia, que representa muy bien un tipo de personaje que sabes perfectamente que existe, que es real, que no es ficción. Y su manera de ver las relaciones y su dinámica de pareja con las mujeres, pues obviamente está ahí y sabes perfectamente de dónde viene. Y obviamente tiene ese gran momento de que cada vez que no le dejan entrar en el garito de moda, dice, pues me voy a Cuenca y ya está, ¿no? Y aparece por ahí Santiago Segura, haciendo un tipo que vende comida por la calle, pero su verdadera vocación es montar un hotel de 5 estrellas con prostitutas. Santiago Segura en el 94. No la recuerdo no recuerdo prácticamente nada de la película. En fin. A mí es que me marcó mucho tanto esta como la otra, como nada en la nevera, la verdad. Vamos a volver al Festival de Sitges y voy a seguir con la sección Animat, que es la sección donde ponen películas animadas, obviamente, como su título indica. Que la verdad es que siempre, bueno, en otros años además me he quejado en los especiales que la tenían bastante olvidada últimamente y este año han metido bastante chicha, lo cual es de agradecer. Y así luego en Donostia han puesto lo que han puesto de animación. He visto cosas de dentro de varios niveles y tal que me han gustado bastante. La que se llevó el premio mejor película de la sección fue Teheran Tabú, que es una película iraní que es animación por rotoscopia. Y bueno, básicamente es la vida de unas cuantas mujeres, así que vidas cruzadas de 3 mujeres y un hombre en Irán. Y bueno, pues a ver, es un discurso muy de denuncia y de visibilidad de una represión social bastante insoportable, que es un discurso y, o sea, la película tiene un estilo que hace que sea bastante transparente en su discurso, va muy a saco y tal, pero la verdad es que funciona muy bien. Creo que el tratamiento visual de la película, este rollo rotoscopia, le da un aire elegante a la historia que le sienta muy bien. Y en fin, sobre todo, pues bueno, lo que muestra de lo que supone ser una mujer en Irán, que ya os lo digo, spoiler, es una mierda, está muy bien. Y bueno, pues está claro que también este discurso ha hecho que se haya llevado el premio a mejor película, a pesar de que, bueno, pues es sencillota, ¿eh? Pero está muy bien, y por mucho que a Ramón le dé rabia esta definición, es de esas necesarias. ¡No! Porque, pero bueno, en fin, ya lo he dicho, es bastante sencillota, pero bien. Y luego, así como anécdota, bueno, mejor cortometraje se lo llevó uno, random, porque este año, ya lo digo siempre, que me gusta mucho ver los cortometrajes de animación en Sitges, porque veo cosas impresionantes, sobre todo en nivel de animación, muchos tipos de animación, técnicas que no veo obviamente en las películas comerciales animadas, luego cosas muy psicodélicas y muy imaginativas. Y este año ha sido tan flojo que además yo siempre que llego a hacerme mi calendario de Sitges, miro, porque solo tienen dos sesiones, la sesión de cortos 1 y sesión de cortos 2, y no se repiten, y me las pongo, me las fijo en el calendario, y ya tengo que trabajar alrededor de eso, porque no, pues sí, no son inamovibles. Pues ya no sé yo el año que viene qué haré, porque ya el año pasado fueron un poco regulinchis, y este año la verdad es que digo, estaba allí el tipo que presenta la sección y que es uno de los que hacen la selección y tal, y contaba algunas cosas, y yo decía, madre mía, ¿qué selección has hecho? O sea, yo no entiendo cómo cogen ciertos cortos que no tienen nada, la cantidad de cosas brillantes que habrá por ahí. A mí, que me gusta mucho ver cortos, y tengo un montón de cortos vistos y tal, he visto cosas muchísimo más interesantes este año. Y que seguro que que la gente de Sitges ha tenido acceso a un montón de cortos para ver, y no sé, la verdad es que me sorprende mucho la selección que han hecho, así que tal. Y luego quería comentar que me dice Ramón, no te inventes secciones, es que este año ya el año pasado pusieron en la entrada del festival del Meliá, del hotel principal donde son todas las ruedas de prensa y las alfombras rojas y todo, pusieron una mini carpa donde tenían los Samsung, las gafas estas de realidad virtual de Samsung, y tenían como tres o cuatro cortos que podías ver con las gafas, hacías un poquito de cola, tenían como una programación todo muy sencillito y tal. Y este año lo han aumentado y se han llevado la nueva sección, que se llama Sitges Cocoon, se la han llevado al palacio este donde comentaba antes que tenían la exposición también, y han hecho una programación completa, se cogían entradas y todo, era gratuito, pero había que ir a coger entradas porque había asientos y gafas y tal, todo estaba todo limitado, y habían hecho una sección a concurso, y eran todo cortos originales, bueno, cortos, había algunos de 50 minutos, o sea que había algunos bastante larguitos, y yo al final no pude ir a ver ninguno porque eso, no sabía yo que... Te has perdido la experiencia. No, pero sí que la verdad es que me llama bastante la atención. Creo que el año que viene haré como con los cortos, fijaré algunos que me llamen la atención para ver, porque sobre todo me gustaría ver cómo está evolucionando el tema de la narrativa en la realidad virtual, que es algo en lo que no creo, porque creo que la contar una historia implica cosas que la realidad virtual y el hecho de que tú puedas moverte y elegir qué ves y tal, o sea, como que no forma parte de lo que es que un autor, que alguien te cuente una historia, pero bueno, que precisamente por esto, porque yo tengo una concepción de la narrativa muy clásica, que es en la que me he criado y en la que además me he criado profesionalmente, pues me apetece mucho ver cómo están explorando mentes criadas en otro tipo de narrativa y en un entorno completamente digital y de narrativa transmedia y narrativas fragmentadas y tal, pues no sé. Tranquila, porque ya llega Doñarritu al cine del mundo, cómo es la que existe el cine en realidad virtual, y ya a partir de ahora todo sea realidad todo, virtual. Sí, ¿no? Pero sí, me da pena no haber podido ver ninguna, pero espero el año que viene poder contaros qué tal la selección, si es que vuelven a hacer, espero, supongo que sí. Arane, si quieres comprar. El año que viene lo mismo, ya han chapado todo el tema realidad virtual, al bueno, ritmo que se mueve. Sí, bueno, al ritmo que se mueve ya veremos si, o sea, no sé si hacia dónde va en global, pero la verdad es que eso, no pude ver nada porque cada vez que tenía un huequecito y iba a ver alguna sesión, que normalmente eran de dos o tres cortos, estaban todas las entradas vendidas, o sea que ha funcionado bastante bien. No sé si ya el año que viene ya la realidad virtual habrá muerto, como el 3D, pero en fin, ya hablaremos. Nos vemos en 2008. Y por seguir con la sección de Animat, otra de las películas que vi fue A Silent Voice, Una Voz Silenciosa, una película que adapta a un manga del mismo título que yo no he leído, yo iba de nuevas, y la historia básicamente, bueno, la protagonista es una niña que es sorda y la película empieza cuando están en primaria y ella llega a un colegio nuevo en el que, pues bueno, no es un colegio para todo, vamos, un colegio normal, no es un colegio de niños con necesidades especiales ni nada, y entonces ella sufre bullying y hay un salto temporal después de esto. Y ya te muestran a ella y a los personajes que le hacían bullying en el instituto. Y básicamente la historia es un poco, pues, eso, cómo les ha afectado a cada uno esta experiencia. Porque una cosa que no he dicho es que cuando son pequeños y hay sobre todo el bullying se lo hace un chaval, que es el otro protagonista de la película, en cuanto se destapa que le están haciendo bullying y tal, todo el colegio le hace el vacío al bully. Y entonces, bueno, pues obviamente él cuando es adolescente no tiene amigos y tal, y entonces también, pues bueno, es la historia desde ellos dos, desde la abusada y desde el abusador. Y la verdad es que me gustó bastante la peli. Es muy intensa, muy, muy japo, muy anime japo en ese sentido. Pero es muy interesante porque habla de un montón de cosas, es un relato de adolescencia, de un poco de, pues eso, de madurez, no obviamente, pero un poco de todas estas mierdas que te vienen cuando eres adolescente, que ya empiezas a ser un poco adulto y tienes que responsabilizarte de tus actos y de quién eres, ¿no? Y habla mucho de pues eso, de las trabas en comunicación, obviamente es como muy obvio con el tema de que ella sea sorda, pero lo utiliza muy bien en cómo se comunica con todos los personajes y depende de las actitudes de todos los personajes de la película, el amor propio, la aceptación de uno mismo y de los demás, el perdón, la capacidad de cambiar que tenemos y el miedo que tenemos a cambiar porque, pues bueno, pues porque otros nos puedan juzgar de estás cambiando hoy pero no eres así, en fin. Abarca un montón de emociones y un montón de cosas y acierta muy bien en cómo mostrarlas, ya no solo con cada uno de los personajes que hay bastantes, sino con lo visual. Tiene códigos visuales para mostrar ciertos sentimientos que están muy bien. De hecho, hay un montón de secuencias al principio, en el primer acto y en el segundo acto de la película, en las que el protagonista, que era el bully, como de adolescente está muy marginado y sobre todo se automargina porque se siente muy culpable, no es capaz de mirar a nadie a la cara y la película te muestra a todos los personajes que van por ahí y que están en el plano, menos a él, todos tienen la cara tachada con una cruz. Y está así toda la película, ¿eh? O sea, tiene algunos códigos visuales como este que está como muy bien resuelto el cómo te transmite lo que están sintiendo los personajes. Y en fin, como decía, es bastante intensita. De hecho, al final puede llegar a desesperar un poco porque en el tercer acto, hasta que resuelven las cosas los personajes y ya se dan cuenta de lo que están sintiendo y lo asumen y actúan en consecuencia, pues es que es como, a ver, chicos, venga, ya, con estas lágrimas así de cocodrilo. Es tan japo y tan anime que hasta me resultaba entrañable. Pero en la sala, como además la película casi no tiene a veces música ni nada, se oían los suspiros de la gente. Pero bueno, yo la recomiendo, que la de... creo que se estrena en España ya en 2008, tiene fecha, tiene distribución, pero queda... ¿En 2008? ¿Otra vez? 2018. Creo que para marzo o así que bueno, en fin. Está bien, A Silent Voice, la verdad. Y luego vi otra, que es Loving Vincent, que es una película que ha hecho el Instituto de Cine de Polonia junto con Kickstarter, porque necesitaban recaudar dinero, que es un biopic de Vincent Van Gogh, que básicamente está animado a base de... O sea, hicieron... Es rotoscopia, pero a mano. Porque hicieron, rodaron la película con actores reales, entre los cuales, por cierto, está Saoirse Ronan, está... Yo qué sé, Aidan Turner, que es como... ¿Qué? Bueno, hay como gentecilla así más o menos conocida, luego otros no, pero... la rodaron con actores reales y luego cogieron esto, bueno, lo rodaron a partir de storyboards, claro, cogieron cada frame y lo pintaron a mano, como si con el estilo en el que pintaba Van Gogh. De hecho, está, bueno, hay dos estilos. Está un poco el estilo suyo a color de cuando pintaba, bueno, sí, con todos sus cuadros a color, con todos los brochazos y esto. Y luego el estilo tipo grabado cuando en la película hay flashbacks. Y la verdad es que es alucinante la animación de esta película. O sea, a mí que me gusta mucho cómo pinta Vincent Van Gogh, que, bueno, esto yo creo que lo puede decir, lo dirá todo el mundo, no es que sea yo nada original en esto. Es alucinante cómo han planteado la trama para provocar secuencias y personajes y tal que están en la obra, en los cuadros de Van Gogh, cómo lo han reimaginado todo eso para darle vida, las transiciones que hay de unos planos a otros y en general la animación que tuvieron, lo he mirado, a 115 personas pintando 65.000 frames a mano, como los hubiese pintado Van Gogh, y tardaron como 4 o 5 años en hacerla, y la verdad es que visualmente es alucinante. Y la música es súper bonita, es de Clint Mansell, que es muy bonita, siendo un poco mala, diré que parecen composiciones desechadas de la Fuente de la Vida. Pero es muy bonita igualmente, ¿eh? Además, es una película que ves que hay tanto amor y tanto respeto por la figura de Van Gogh y se la han currado tanto que cuesta mucho criticarla, porque sí, se puede criticar, porque es que la trama es para matarles, porque básicamente lo que han hecho es un biopic en el que tú te vas enterando un poco de cómo era Van Gogh y de la vida de Van Gogh a través de los diferentes personajes, porque hay un personaje que tiene que llevarle una carta al hermano de Van Gogh y se genera como una especie de misterio Agatha Christie, whodunit, de que a lo mejor es que resulta que Van Gogh no se suicidó, sino que alguien le mató y luego hizo que pareciese que se había suicidado, y crean un misterio ahí súper ridículo que es bastante aburrido. Lo que pasa es que, claro, como estás tan fascinado con toda la animación y eso, yo estuve pegada a la butaca toda la película y me encantó ya solo por eso, pero la verdad es que el guión tiene tela, pero vamos, yo lo recomiendo igualmente porque es que para mí pierde relevancia la trama en cuanto tienes... Porque es un guión posimpresionista, claro. Claro, es eso. Precisamente es curioso lo poco que han arriesgado, o sea, que han hecho ahí una plantilla, han dicho, a ver, cógete la plantilla, a mí me gusta Agatha Christie, ¿cuál es tu libro favorito? Este, y han hecho, bueno, en fin. Loving Vincent, a saber si esto se estrena en algún momento, pero si lo veis por ahí, muy recomendable. Otra cosa curiosa que he visto, que estaba bastante bien, es Salyut 7. ¿Seven? ¿Cómo se dice 7 en ruso? Bueno. Sí, de esa manera. Que es una película rusa que cuenta la historia real de la recuperación. La recuperación de la estación espacial Salyut 7, que llevaron a cabo dos astronautas en el 85. Y bueno, pues recrea lo que fue este rescate. Y está muy bien porque, bueno, realmente es una aventura espacial que está muy bien resuelta. Es, pues bueno, pues alguna gente la ha comparado con Apolo 13, me parece correcto, tiene un poco ese estilo, ¿no? Pues primero tienes ahí un poco de construcción de personajes y tal, pero vamos, que básicamente es todo el tiempo, pues todas las dificultades que tienen y todas las, cómo resuelven los problemas y las cosas que les van pasando y un poco, pues bueno, en fin, todo el proceso hasta rescatar la estación espacial, que no fue precisamente fácil. Entonces, bueno, tiene muy buen ritmo, la tensión está súper bien llevada y luego la dirección está muy bien y luego a posteriori buscando, porque decía, madre mía, estas secuencias en el espacio, ¿cómo pueden ser tan maravillosas? Y es que resulta que se han ido los rusos, que son así, se han ido al espacio a grabar. Ramón, se han ido al espacio a grabar. Porque... Esta sí, no era Gravity, no fue la primera en rodarse en el espacio, ¿no? Pues no, o sea, se fueron al espacio a grabar, grabaron en no sé cuántos minutos, como 40 minutos en gravedad cero. Claro, y en dirección se nota esto, se nota. Yo decía, joder, qué bien hace el tipo. Qué bien los efectos especiales. Total, o sea, que premio de efectos especiales ya, no hay Peter's Moon. Yo decía, qué bien mueve la cámara, qué bien simula, porque además eso te da esa sensación de estar flotando con la cámara, pero bueno, que hay que saber hacerlo, ¿eh? Yo creo que es que eso, que el director aprovecha muy bien el haber podido rodar en esas condiciones, así que muy bien. Y además, Salyut 7 tiene una ventaja, como un extra, un punto extra, y es que el punto de vista ruso es una novedad, porque estamos hasta las narices de ver a los americanos y su visión muy patriótica de su propia carrera espacial, y claro, esto ya no es solo la visión rusa, sino que es la visión rusa durante la Guerra Fría. Entonces, claro, hay unas pullas y unas... Bueno, no son pullas, son puñetazos a los americanos y a su propaganda, la propaganda que hacían durante la carrera espacial y para hacer de menos a los rusos y lo alarmistas que son. Tienen un montón de pullas súper graciosas, pero bueno, en general es como, para mí personalmente me resulta refrescante pues ver una película que a lo mejor puedes decir que he visto mil veces, ¿no? De unas aventuras espaciales, pero ya el punto de vista te da un algo, porque además también tiene bastante presencia pues obviamente la NASA, pero luego la familia de los dos cosmonautas que van, y bueno, pues al final pues tiene ahí como esa idiosincrasia que no estamos tan acostumbrados a ver, así que eso también es punto extra para Salyut 7. Yo esto no sé si se estrenará alguna vez aquí, pero bueno, son esas cosas que digo, pues ves, para eso está Sitges. Efectivamente, están los festivales para poder ver esas cosas. Efectivamente. ¿Qué más cosas he visto? Pues he visto una que ha visto Ramón, que es... ¿Qué me dices? Lo que te cuento, Mari, que es Wind River. Una película de Taylor Sheridan, que diréis, ok, guay, que es su primera película, creo, o su segunda. Sí, como director. Como director, sí. Pero sí, es lo que iba a decir, que es su primera película como director, pero es el guionista de cosas como Comanchería o Sicario. Entonces yo tenía bastante curiosidad por ver qué hacía este señor. Que no será que no tiene un estilo propio, temático, sí, y de ambientación. Totalmente, ¿eh? La verdad es que por eso tenía bastante curiosidad por ver Wind River, porque además el tema me llamaba la atención, a ver qué iba a hacer con esto. Y bueno, básicamente Wind River es la historia de un agente, bueno, un tipo que se dedica, que está dentro del departamento de... fauna y flora de la reserva de una reserva de nativos americanos en Estados Unidos. Se encuentra un cuerpo de una chica y aparece ahí el FBI para investigar qué ha pasado, y es un poco pues la investigación que hay de lo que ha pasado con esta chica. Y esto sale de, bueno, pues está inspirado en hechos reales, y es que resulta que, bueno, esto te enteras con una cartela, claro, resulta que hay un montón de mujeres que desaparecen en las reservas indias y que el gobierno y los cuerpos de seguridad de Estados Unidos pasan bastante de resolver estas desapariciones y tal. Y bueno, pues la película está construida a partir de esto, de estas estadísticas tan tristes. ¿Y qué pasa? Pues que la película, pues estas estadísticas te enteras pues porque pone una cartela. Pero yo básicamente echo mucho en falta más Reserva India, que explore mucho más ese universo particular de la situación real que está denunciando, porque está claro que esta película quiere denunciar esto, pero al final... lo que hace es un thriller casi procedimental, bastante al uso, bastante, o sea, que no es que sea mal thriller, pero es que es muy común, es como lugares comunes y bastante simple en los personajes, que es algo que no ocurría para nada en los guiones de Comanchería o Sicario, era cualquier cosa menos simple en los personajes. Y no sé, y además también me cabreó bastante, me resultó bastante irritante la mirada masculina que tiene una historia como esta, porque además esto está denunciando una situación de abuso a mujeres, pero la película prácticamente todos son hombres, bueno, el personaje de la mujer del FBI es Elizabeth Olsen, pero apenas tiene protagonismo más allá de que es un agente del FBI que tiene que investigar. Pero sobre todo es que están todo el tiempo los tíos lloriqueando, lamentándose, porque madre mía, y todo el tiempo diciéndose entre ellos y a los personajes femeninos lo valientes y luchadoras y lo fuertes que son las mujeres. Y es como, cuéntamelo con personajes femeninos, cuéntamelo con personas que viven en la reserva india, cuéntamelo. No me pongas al pesado de Jeremy Renner, estrella Jeremy Renner, lloriqueando porque ay, qué pena que maltratan a mujeres con lo fuertes que son, mirando en la nieve con este frío, 6 kilómetros, en fin, no sé, que tiene ahí un desenlace de estos que es muy rewarding, que no me sale la palabra en español, satisfactorio, y tiene, no es un mal thriller, pero me parece como súper convencional y bla para lo que está contando. Va, a mí me pareció que el aspecto moral estaba súper mal abordado y que a nivel de guión, sobre todo la estructura, el flashback que mete hacia el final de la película, me dieron ganas de matarle al guionista. Era como, no me puedes hacer esto. O sea, si la película, ¿qué es lo que te importa realmente? No es la investigación, sino esto que me estás hablando, este discurso sobre la violencia invisible a estas mujeres indias, nativas americanas, que no son indias, que las indias son de la India, ¿verdad? Si de verdad lo que te importa es esto, no puede ser que al final me hayas escondido esta información para mostrármela al final de esa manera tan... Eso me terminó de sacar de la película. Y eso, Jeremy Renner, su personaje, ¿qué me quieres decir con ese personaje? Es que era como... Es muy la nada. Es como un personaje que era el nice guy de la película. Era como... No me lo puedo creer. No sé, a mí no me gustó. Tiene una secuencia, por ejemplo, que sale la madre de la chica desaparecida. De la chica que se han encontrado muerta, sentada en la cama, como llorando y tal, y entonces, en lugar de contarte esa madre, tal, no sé qué, todo te lo cuentan hablándote el padre de la familia, que es el nativo americano por excelencia en Hollywood, el actor, es que las mujeres indias, pasa esto, y entonces una madre no siente... ¿Y por qué no me lo puede contar ella? ¿Y por qué no puedo ver una secuencia en la que hable Jeremy Renner y Elizabeth Olsen Olsen, que ya tengo dislexia, Olsenin, hablen con... Yo qué sé, es que no sé, me resultó tan bla la película y que se haya llevado mejor dirección, no sé, en Cannes creo que fue, bueno... Muy bla, vamos a pasar a la siguiente. No he visto mucho cine asiático este año. Pues entonces estarás perdido el 90% de las películas. Claro, es algo. Sitges tiene una sección concreta dedicada al cine asiático. Luego el cine asiático puebla absolutamente todas las. Tiene la sección Takashimike. La sección Takashimike, que sorprendentemente no he visto ninguna de las tres películas que ha presentado Mike este año, que este señor. Sí, porque dos de ellas eran adaptaciones de mangas y no me llamaba la atención, y la otra era la tercera trilogía de Outreach, esta, y no, tampoco me apetecía. El tema es que ya estoy bastante cansada del tema mafia asiática, tanto el cine coreano como el cine japonés, ya estoy un poco harta, que luego las ves y son entretenidas, lo hacen súper bien los japoneses y los coreanos ese tipo de películas, pero me salgo de ellas en plan, pues ok, como que prefiero ver otras cosas, y como este año habían programado muy muy muy poquito cine asiático de fantasía o de ciencia ficción, pues al final he visto muy poco, pero la verdad es que he tenido buen ojo porque vi La Villana, que es una película de Jung Bong-gil, que es la protagonista, es una chica que ha sido entrenada desde pequeñita para convertirse en asesina. Esto no se ha hecho nunca en el cine asiático. Y entonces está dentro de una organización que lleva una madame muy estupenda, que tienen a un montón de chicas así asesinas, que luego pues salen a la vida normal y están como son durmientes, y cuando tienen una misión las activan. El programa Viuda Negra japonés. Sí, sí. El caso es... O coreano, perdón. Que bueno, pues es una película de acción, es un drama. Es un drama de acción, porque por una parte está toda la parte de acción, que madre mía, Ramón, los set pieces de acción de esta película. Es impresionante. De hecho, para mí es como el siguiente... Si ya me quedé bastante picuet con The Raid, que es una película con unas coreografías de peleas cuerpo a cuerpo y en la que no hay dos hostias iguales, que es impresionante. La villana ya es como el siguiente nivel, porque es que tienes primera persona tipo videojuego total, paneos de así 360 grados que juegan todo el tiempo con cambiar la perspectiva y el punto de vista de entre las personas que se están peleando, que básicamente es ella contra un montón de tíos que la atacan en orden, por supuesto. Dos a la vez a lo mejor, pero tres a la vez no. Eso está prohibido en los códigos del buen ninja. Pero en fin, a veces puede marear un poco, pero la verdad es que la acción, bueno, tienen un momento en una persecución en unas motos que digo, por favor, ¿cómo han puto rodado esto? Porque no en pantalla verde, ya te lo digo, ¿eh? Es impresionante. Entonces, bueno, toda la parte de la acción está súper bien. Es que me imagino el póster con los comentarios críticos. Por favor, coma un puto rodado esto, entre comillas. Adriana Izquierdo. Por favor, que lo pongan. pero es que es curioso porque tienes un primer acto muy de acción, un último acto, de hecho, más bien de la mitad hacia el fin, o sea, del clímax, bueno, en el clímax básicamente, también de acción, y luego toda la parte media es un melodramón de personajes. Estabas en tu salsa de dorama, entonces. Sí, sí, total, porque es básicamente, pues eso, esta muchacha que está entrenadísima en de la vida, intenta llevar una vida medio normal con su hijo y con su marido. Que bueno, que tiene vuelta. El caso es que eso, que todo el tiempo tiene vueltas y tiene giros con los personajes y los amores para un lado y para el otro, y las traiciones, todo el tiempo tiene flashbacks y giros en los que la chica tiene una nueva persona a la que vengarse. Que es como, mira, yo el tema, el género de coreanos vengándose es un subgénero que, como decía, ya tampoco transito mucho porque es que ya estoy muy desgastada, porque los coreanos lo hacen muchísimo. Que no he dicho, por cierto, que la villana es coreana. Pero es que esta mujer se venga de media película. Es impresionante. En fin, dentro de, ya digo, que como decía, que a lo mejor veo otra de las que han puesto en el festival de este rollo y también me gusta, porque es que es eso, que lo hacen muy bien, son muy solventes haciendo ese tipo de películas. Y a mí la villana, la verdad es que la disfruté un montón. Es de estas para ver y disfrutar y flipar con la acción y emocionarte ahí con todos los giros y con todas las venganzas. Y otra que he visto que también es muy coreana, es A Day, un día. A Day. A Day. No, hay que decirlo bien. A Day. Hay que decirlo A Day así. Bueno, que esta es. Es una película de Cho Sung-ho. Que me encanta. No digo los directores de ninguna, pero es que los coreanos los tengo que decir. No ha dicho ninguna, no ha dicho Joaquín Trier. No ha dicho Guillermo del Toro, casi ni lo dice. Y se pone a decir los coreanos. Me encanta. Bueno, básicamente es el concepto de bucle temporal vitaminado, el de A Day, porque tenemos, bueno, es el protagonista es un cirujano súper famoso que no se preocupa mucho de su hija, esto no echaslo nunca tampoco, que básicamente pues eso, no llega al cumpleaños de su hija y no sé qué, y cuando está llegando con el coche en plan súper rápido porque llega tarde a donde le ha dicho, hay un accidente de coche, o sea, ve que hay un accidente de coche y resulta que han atropellado a su hija y se despierta en el avión otra vez, que estaba donde empieza, que está como llegando a su ciudad. Y él básicamente lo que es, se pasa toda la película intentando evitar como sea que su hija muera atropellada. ¿Qué pasa? Que claro, yo estaba viendo la película, empieza los primeros 10 minutos, en los primeros 10 minutos literalmente hay como 20 bucles, ¿eh? Digo, pero ¿cómo puede ir esta película tan rápido? Y claro, que es que realmente el concepto es que hay un día para más de un personaje. Entonces está muy bien porque hay varios personajes que tienen su propio bucle y la película juega súper bien a mezclarlos todos y que todos están influidos los unos por los otros y realmente es una historia de, pues bueno, de redención y de perdón entre estos personajes y la cantidad de giros que tiene, la cantidad de, o sea, cómo juega con estas, sí, con cómo se cruzan los diferentes bucles, la verdad es que está bastante bien. No es que sea aquí nada de, o sea, quiero decir que no inventa la rueda ni nada de esto, pero está muy bien resuelta, súper entretenida y yo estaba viendo las reseñas de las películas de Sinches y vi bastantes que decían, esto es Atrapado en el Tiempo mezclado con no sé qué. ¿Te pasó a ti también? No, yo también lo vi, pero es que digo, pero, o sea, lo que sabes qué pasa, que no se ha atrapado en el tiempo, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la gente ve una película de bucles temporales en las que se repite un mismo día y ya piensan atrapado en el tiempo. Tiene muchísimo más con Edge of Tomorrow, a lo mejor, bueno, no, porque pues, lo digo solo porque es acción, pero es que esta no, porque realmente el puede tener que ver con esto que al final hay un crecimiento personal y todos los tres personajes principales de la película tienen un crecimiento personal que hacer y hasta que no lo hacen no se resuelve la historia. Y entonces, pues bueno, son cosas como muy intensas, son muy lo que también lágrimas de cocodrilo, así asiáticas, pero está muy bien resuelto el drama, la verdad. Los tres personajes te importan, sobre todo el protagonista, que es el cirujano. Pero no sé, a mí me resultó bastante solvente. Tampoco es como para algunos ponían ahí en Sitges, la mejor película del festival. Pero es cierto que como es tan entretenida y te está sorprendiendo todo el rato, pues está muy bien. Eso siempre resulta. ¿Y tú qué más has visto? Vamos a ver. Pues yo he visto una película. He visto un documental del 2015 de Nancy Burski, que se llama By Sidney Lumet, que es una entrevista que realizó Sidney Lumet en el año 2008 a Paul Newman. Efectivamente, a Sidney Lumet. ¿A qué va a ser? Recordemos que se murió este hombre en el año 2011 y que desde los años 60, sí, en una carrera de 50 años había rodado 40 y tantas películas, incluyendo cosas como Network, como Tarde de Perros, como Dos Hombres Sin Piedad, Failsafe, muchas películas, hasta 40 y pico. Y bueno, es una entrevista muy clásica, hablando con él hablando a cámara tranquilamente, repasando su vida un poco desde sus comienzos, desde niño, sus orígenes ahí en el teatro judío en Nueva York, su relación con la ciudad también, los temas que a él le interesan y cómo eso influye luego a su manera de entender el cine. De hecho, la película empieza con una anécdota que cuenta él estando en el ejército, si no recuerdo mal, en un tren en el que se encuentra con una niña y cómo están abusando de ella unos soldados. Y se acerca a ver qué es lo que está pasando. Allí cortan, te pone todo el resto de la película y al final te pone el desenlace de esa anécdota vital. Y me parece muy inteligente ese pequeño corte que hace con el montaje, porque realmente hay como una especie de elipsis en esa anécdota con todo lo que te está contando después de toda su vida, que podría marcar un poco su forma de entender la vida y su forma de entender el cine ahí, ¿no? Y estas declaraciones que hace él, hablando de cómo entiende esta moralidad a la hora de desarrollar sus historias en el cine, la lucha del individuo contra la sociedad y todo esto, que hemos visto muchísimas películas suyas, pues lo va intercalando con imágenes de sus películas de una manera bastante acertada. O sea, es un montaje sencillo, pero que está muy bien contextualizado a través de su filmografía y del paso del tiempo. Habla de su relación con los actores, de cómo su vida ha sido el cine de una manera bastante natural y con bastante suerte, sobre todo a la hora de tener la capacidad de poder trabajar con determinada gente y que eso luego le lleve a llegar al cine de una manera tampoco como ambición personal, sino de una forma natural de ¿puedo trabajar en el cine? Pues se puso a trabajar en el cine, ¿no? Y su contacto ahí con Henry Fonda y demás, y su experiencia previa en la televisión en directo de la época, claro. La verdad es que te vaya a revelar cosas muy profundas o nuevas sobre sí mismo, obviamente, porque su obra, después de tantos años, ya habla mucho de él mismo y su manera de entender el cine, pero sí que pues te ayuda un poco a contextualizar toda su vida y cómo ha influido determinadas cosas personales en su mirada de los temas que trata en el cine, de su manera de rodar, de su aspecto tan teatral en algunos aspectos de su cine o su manera de entender esa naturalidad con la que rueda algunas películas. En fin, me parece muy, muy estimulante, muy interesante By Sidney Lumet. Cualquiera que sea fan del director o que, bueno, tiene la gran ventaja de que como es muy didáctico y como los temas que trata se pueden entender sin haber visto sus películas realmente, pues puede ser una manera de acercarse al director bastante, bastante buena. Y luego lo que he visto es, he visto cosas que no creerías, he visto a Charlize Theron repartiendo tollinas a diestro y siniestro durante la caída del muro de Berlín en Atomic Blonde, la película de David Leitch, uno de los dos codirectores de John Wick, la película que ya Keanu Reeves, que uno de los directores se fue a hacer John Wick Chapter 2, que a mí me ha parecido mediocre tirando a mala. A mí también. Así que tenía mis esperanzas en que el bueno fuera David Leitch, y efectivamente, efectivamente, he acertado. La verdad es que, bueno, tiene un guión que está basado en una novela gráfica que es The Coldest City o algo así, y tiene una ambientación muy currada, una, sobre todo, a ver, es la historia de una, de un asesinato de una espía y de todo lo que ha ocurrido hasta llegar a ese momento, que va a investigar allí a Berlín durante esos momentos de que está la cosa a los últimos días del muro de Berlín, y hay unas intrigas de espionaje y hay escenas de acción súper bestias y muy bien rodadas. Y coreografiadas, pero sobre todo hay un esfuerzo muy importante de puesta en escena y de utilización de la fotografía al servicio de esas coreografías y de esas escenas de acción, que es una de las cosas que yo echaba en falta cuando vi precisamente la segunda parte de John Wick, que era como, no me lo puedo creer, que esto sea tan monótono y tan repetitivo, cuando la primera película era todo lo contrario. Pues aquí un poco yo creo que se ha ido todo ese aspecto más cinematográfico y un esfuerzo mucho más grande, y realmente es una película de espías. Que es muy refrito de las películas de espía de los 80 y de ese tipo de películas que hablaban de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo desde un punto de vista actual y de este rollo de acción que se ve, todo lo que está ocurriendo, y tiene un plano secuencia de Charlize Theron por unas escaleras que mola todo, que sí, que evidentemente que no está rodado todo de golpe, porque no sé si son, no sé cuántos minutos son, está rodado en varios trozos, pero está súper bien integrado, las coreografías duran mucho, me recuerdan un poco en algún momento a la típica coreografía de que se veía en la primera temporada de Daredevil, en los pasillos y todo esto, ¿no? Sí, con sus trucos leído. Y demás. Pero sobre todo lo que a mí lo que más me impresionó fue eso, ¿no? El esfuerzo que hace David Leitch por realmente un tratamiento cinematográfico de las escenas de acción, y sobre todo que tiene más narrativa aparte de la acción. Entonces se ve obligado por narices a hacer algo con eso, ¿no? Montajes musicales, utiliza muy bien la música de la época, a veces un poco over the top la utilización de la música, pero creo que entra dentro de ese juego comiquero que quiere meter, porque la peli tiene momentos que son totalmente, pues eso, realistas, no son, ¿no? O sea, evidentemente son auténticos y te los crees y verosímiles, pero el realismo no es lo que busca en esta película. Pero está muy bien, está muy bien. Además, Charlize Theron repartiendo estopa, pues, ¿qué quieres? Lo hace fenomenal y tiene una presencia en pantalla alucinante. Así que a mí me ha gustado mucho Atomic Blonde. Yo tengo ganas de verla, básicamente por ella repartiendo estopa, pero también por lo que decías del director. Pero había leído cosas tan tibias que no tenía muchas esperanzas, pero bueno. Vamos con la última tanda de pelis del Festival de San Sebastián. Con, de San Sebastián, dice. De Sitges, con una de mis películas favoritas de este año, que está dirigida por el director de películas como Crank, Gamer o Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Estoy hablando de Brian Taylor, que es el director de Mom and Dad. Una película súper graciosa con Nicolas Cage y Selma Blair, que hacen de padres. ¿Por qué mientes? Calla. No mientas. La peli básicamente empieza con que hay una epidemia misteriosa, es una película de infectados, claramente, que provoca una locura masiva que hace que todos los padres tengan el impulso irrefrenable de matar a sus hijos. De matar a sus propios hijos, ¿eh? Los hijos de otros están a salvo, si no son huérfanos, pero, o sea, si son huérfanos. Pero eso, todos los padres quieren matar a sus hijos, entonces básicamente son un montón de niños huyendo de sus propios padres. Y los protagonistas de la película es la familia, que los padres son Nicolas Cage y Selma Blair, y sus hijos, pues eso, que están en plan, mami, pero si yo te quiero. Es una peli salvajísima. Ya solo el concepto, a ver, es bastante borderline de por sí, de la idea esta de padres matando a sus propios hijos, pero es que estamos hablando de que hay una escena con un parto que es bastante incómoda, porque la película en general es muy divertida, es súper gamberra y cachonda y muy autoconsciente y va a saco con todo y es graciosísima. Pero hay algunos momentos concretos que es como, uy, que como ya cruza tanto la línea porque va topísimo la peli que te sientes un poco incómodo. Pero en fin, que es que además es muy graciosa porque la película te justifica la epidemia esta y tienes momentos dramáticos con Nicolas Cage y Emma Blair hablando en plan de madre mía, los hijos, les das todo y luego mira, no tengo vida, y en plan, pues esos son padres que tienen crisis, la crisis de los 50, la crisis de la mediana edad, de toda la vida, y lo que hacen es, pues eso, ponerse violentos. Pero Nicolas Cage es puro meme, la peli es súper consciente de lo que tiene, y el propio Nicolas Cage es muy consciente y es autoparodia total. Es una película que sorprende todo el rato. De hecho, hacia el final hay un momento, yo la verdad es que no soy nada de, aparte de reírme o aplaudir con algunos momentos, no soy nada de hablar en el cine ni nada de eso, de hecho lo tengo bastante manía, pero es que hay un momento en Mom & Dad que no pude evitar gritar oh sí por Dios, aplaudiendo, porque es que tienen una frase que de repente me di cuenta de lo que iba a pasar y fue como madre mía, esta película grandeza, todo, o sea, tiene buenas ideas todo el rato, y es además eso, es la típica película con el tono de festival que lo da todo y lo das todo y la gente está on fire y se disfruta muchísimo más ya solo por el entorno. Ojalá, Ramón, la traigan a la muestra si vienes la puedas ver, porque es ese tipo de película de disfrutar en muestra y ahí a tope. Muy mala leche, muy autoconsciente, muy, en fin, muy guay Mom & Dad, la verdad. Yo me fui, la vi uno de los primeros días y fui todo el festival recomendándola, en plan, la tienes que ver. La película que se llevó el premio a mejor película Discovery, estaba yo en plan, ¿y esta sección qué es? Porque como dice, como Ramón era como, en Sitges, Cocu, no te inventes cosas. Hay como 20 secciones en Sitges. Esta era nueva de este año, yo no sabía que existía. De hecho, no existe hasta el punto de que no está explicada en el apartado de secciones de la página web, que lo he estado mirando hoy para ver si encontraba, y lo he encontrado de refilón en otra web que hablaban de las nuevas secciones, que supongo que era alguna nota de prensa o algo que yo no había leído, y resulta que esta sección Discovery es la sección dentro de la sección oficial, bueno, que en sí ya se llama Fantastic Competition, tienen varias secciones, y una de estas es esta, que lo que tienen todos son óperas primas, y supuestamente son óperas primas de directores o directoras que prometen mucho y no sé qué, y he visto bastantes películas de sección, curiosamente, entre ellas la ganadora, que es Brixby Bear, que antes de que Ramón estará ahora, no sé qué, una chorrada, tal, mira, que muerte. Brixby Bear es una de las películas que... ¡No he dicho nada! Me adelanto para que no te hagan caso. Es una de las que más me han gustado del festival. Como decía, efectivamente es una ópera prima. Pero bueno, tiene muchos... Dave McCary, que es el director, tiene muchos amigos en el grupichi de Saturday Night Live y Lonely Island y demás, se nota. Se nota. Se nota mucho. Y básicamente es la historia de un chaval que ya está entrado en la veintena tranquilamente, que vive en un búnker, y tú ves que vive en un búnker con sus padres y además tienen unas costumbres ahí, como es todo como muy peculiar, viven como muy vida muy básica en cuanto a tecnología se refiere. Él está obsesionadísimo con un programa de televisión infantil con un oso gigante que tiene aventuras ahí galácticas, todo como muy cutre y muy de andar por casa. Y de repente, a los cinco minutos de que empieza la película, aparece, él está ahí como observando el espacio exterior, lo que él cree que es un planeta así devastado y que no puede salir a la calle. Aparecen un montón de coches del FBI, porque resulta que a él le secuestraron cuando era pequeño y ha estado viviendo toda su vida engañado por sus secuestradores. Entonces tiene que volver a la vida real, pues eso, tiene que vivir su vida normal en el mundo real con su familia de verdad, que son sus dos padres y una hermana. Y ¿tenía un hermano? No me acuerdo. Bueno, y una hermana y tal, y pues obviamente pues no se le hace muy fácil volver a la vida, sobre todo porque le han educado de una forma bastante infantil y tiene una forma de ser muy infantil y muy está muy obsesionado por el programa de Briggs Beaver, que es el que da título a la película. Y es que, ay, madre mía, es que es tan gónica, no respires que te oigo. Es una peli que es una cura anticinismo total, porque es muy el rollo este de ser tú mismo y disfrutarlo y no tener miedo a hacer el ridículo o a resultar inocente. Al principio es un poco raro porque tiene un humor bastante awkward, no sabía muy bien cómo tomármela y además había gente a mi alrededor que estaba como riéndose mucho de cosas que a mí particularmente no me hacían demasiado gracia. Pero no sé, me gustó muchísimo cómo coge algo que es muy trágico. No solo la historia de este chico, que obviamente es lo peor, sino también cómo reacciona todo el mundo alrededor, que al principio son pues eso, súper súper reacios a su actitud y muy ásperos y tal. Y no sé, coge todo eso y lo transforma en una historia que es que te contagia el buen rollo y yo salí con una sonrisa de oreja a oreja y a mí me gustó muchísimo, es súper sencillo. Sillota sí, es muy obvia también, pero y yo sabía todo el tiempo lo que estaba haciendo, que me estaba señalando en plan ser auténtico es bueno y la inocencia es bonita y todos nos queremos. Yo sabía lo que estaba haciendo conmigo, pero me dejé y me encantó y a tope con Briggs Beaver. Yo la vi en su momento y ¿qué quieres que te diga? Es como la Swiss Army Man de este año. O sea, ay, por favor, una chorrada inmensa. Perdona, un momento. No, espera. ¿Me estás diciendo que Swiss Army Man te parece una chorrada? ¡Por favor! No quiero también, hacer... También, lo dije aquí, en no me directo, no me acordaba. Diferido. ¿Y he seguido haciendo podcast contigo? Efectivamente. No la aguanté en ningún momento. O sea, me pareció la típica... broma entre amigos que jajaja, que se cree muy graciosa, más graciosa de lo que es, y eso, y horrible, una experiencia para matar al director. En el caso de broma entre amigos y que se cree más graciosa que lo que es, vi una que era The Little Hours, creo que se titulaba, que era de todo el grupichi también de Saturday Night Live. Estaba, bueno, estaba Dave Franco y estaba Aubrey Plaza y está... Ay, no me sale ahora el nombre. La de Community y Glow. Dímelo. Alison Brie. La de, bueno, en fin, está todo, eran caras conocidas. Está el tipo este de Parks and Recreation del bigote. Es que estoy hoy que no me acuerdo de ningún nombre, pero bueno, estaban todos. Y es ahí una historia que no, o sea, que la ves y dices, os habéis ido un fin de semana a una casa en el campo, habéis rodado esto, lo habéis pasado genial, que se ve, pero no. ¿Cuál era? ¿La de las monjas? Sí, las monjas. No, a ver, la filmografía de Aubrey Plaza en general. Ella solo va bastante pena. A pasárselo bien y hacer el chorra, a poner su cara y ya está. Bueno, ¿qué más he visto? También vi en la sección esta Discovery una que era The Cured, los curados, los sanados. Bueno, los curas, sí. Que es una película de zombies, es post-zombie, porque básicamente es pues después de unos años después de que hubiese una... Esto estaba dentro de tu sección del guión de la tele, ya lo hizo primero mejor, ¿no? Sí, sí. Un apocalipsis zombie, pues encontraron la cura para el virus zombie y pues ahí han ido reinsertando a la gente poco a poco y la película empieza con el último grupo de curados que se va a reinsertar en la sociedad con todo lo que esto supone, porque hay mucha gente que se opone y no tiene sitio a donde ir, ni nadie les quiere dar trabajo y estas cosas. Entonces, bueno, Ellen Page interpreta a la viuda del hermano, o sea, la viuda del hermano del protagonista, que es al que decide acoger después de que ha sido curado. Y bueno, la diferencia que tiene esta película con respecto a In the Flesh, que es la referencia televisiva que está constante, porque es que es la misma, la mismísima idea, y lo único que aporta nuevo es que en este caso los zombies se acuerdan de lo que han hecho. Entonces el protagonista, desde el primer momento tú sabes que se acuerda y obviamente se siente culpable porque es el culpable de la muerte de su propio hermano y, por tanto, de la muerte del marido de la mujer que le está cogiendo cuando nadie quiere. Entonces, bueno, pues está ese conflicto dramático ahí desde el principio y la película empieza, o sea, como que se construye a partir de ahí. Y la verdad es que me dejó bastante indiferente porque no es una, o sea, no va más allá de lo que ya había visto yo In the Flesh, que pues bueno, el concepto era bastante novedoso y me gustó mucho. Además, en In the Flesh lo utilizan para hacer un poco de alegoría con la comunidad homosexual y bueno, porque el protagonista lo es, y entonces, bueno, pues tiene ese tipo, o sea, ese discurso. Y aquí es que se queda súper corta, no arriesga nada en lo que está contando, no sorprende en ningún momento, es muy predecible en el peor de los sentidos, va exactamente por los sitios que quiere ir, y además es que no te está contando demasiado en cuanto al drama, los personajes, no sé, se queda súper, súper rancia y súper corta la película. Hay momentos en los que insertan imágenes reales, imágenes con tratamiento de vídeo, como que, bueno, porque los graba el personaje de Ellen Page, graba con su grabadora imágenes random y tal, y viéndola decía, bueno, a lo mejor se hubiesen hecho una especie de falso documental, a lo mejor... Madre mía, tú pidiendo un falso documental, estabas desesperada realmente. Totalmente, ¿eh? No, a ver, la película no está mal, pero es que no me aporta mucho, la verdad, y habiendo visto In the Flesh, para mí la peli de zombies de infectados del festival fue Les Affamés, que es la nueva película del director de Los Reveníos, de Revenant, la película original esta, no la serie. No. ¿Qué? No es el mismo director. Ah. El director de Los Reveníos era Robin Campillo. Ay, joder, que se me ha cruzado con otra, con la que he visto de Robin Campillo del festival, joder, bueno, da igual. Gracias por la corrección. Fede Ratas instantánea. No, es verdad, este es, bueno, es un director canadiense. Se llama Robin también. Sí, se llama Robin. Ahí es que he tenido ahí un lapsus. He visto Robin y, en fin... Bueno, pues Les Affamés básicamente es también es apocalipsis, y básicamente están los personajes en una zona muy remota, muy bosque de Quebec, y bueno, pues es un poco cómo vive cada uno el hecho de que, bueno, pues están los zombies por ahí. Es bastante post-apocalipsis, no es el brote ni nada, ya como que llevan tiempo viviendo con ello y básicamente la película está muy muy enfocada en el aspecto más íntimo y más humano de este tipo de vida, ¿no? Que es, al final es sobrevivir más que otra cosa, y tiene personajes muy diferentes que se van todos encontrando y cruzando hasta que al final acaban haciendo un gran grupo en la película. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, sobre todo por el tono realista que tiene, que es bastante, pues sí, es bastante orgánico todo, transmite mucho con la atmósfera, apenas tiene secuencias de acción o secuencias en las que aparezcan zombies, es más pues esa presencia que atormenta la vida de los personajes. No sé si me gustó porque todavía estoy con el mono de Last of Us, pero me recordó bastante a lo que me hizo sentir el juego y conecté mucho con los personajes y con lo que me estaba transmitiendo la película de lo que sentían en esta situación, y porque cada uno pues bueno sí reacciona de una forma bastante diferente, y no sé, dentro de que es bastante sencilla y tal, me parece que está bastante bien resuelta Les Affamés, así que eso te cuento, Mari. Y he visto más cosas que tienen así bichos que persiguen a gente, como por ejemplo La piel fría, que es una adaptación de una novela de Albert Sánchez Piñol, tiene el mismo título, que había leído y que me había gustado mucho, entonces bueno, pues tenía bastantes ganas de verla. El director es Xavier Jens, que bueno, sé que hizo Hitman, pero no sé qué más tiene en su filmografía por ahí. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado... Bueno, la película es de un tipo que llega a una isla, que es un meteorólogo, que le han enviado ahí en una isla de Inglaterra muy remota a medir los vientos y no sé qué. Y bueno, pues ahí hay un faro con un señor que vive, que está un poco loco, y básicamente la primera noche en la que llega, el tipo que acaba de llegar a la isla se da cuenta de que viven unas criaturas muy extrañas, así como anfibias que salen del mar y le atacan. Y entonces, bueno, pues tiene que intentar sobrevivir con la ayuda o no del señor loco que vive en el faro. Y a ver, a mí me ha gustado bastante la peli, tiene una atmósfera muy guay y se centra sobre todo en la dinámica que existe en los personajes, que es una relación bastante tóxica y que es realmente el núcleo de la novela en la que se basa. Y yo, viendo los trailers, pensaba que se iba a centrar más en la acción y más en una película de, bueno, de supervivencia, ¿no? Y realmente no, realmente ha sido bastante fiel a lo que cuenta la novela. Y no sé, creo que tiene muy buena atmósfera, muy buena tensión, ese punto lovecraftiano, un poco kafkiano, tal. La verdad es que de verdad la novela está súper bien y creo que la película sabe ser fiel a ello, pero el ser fiel a la novela es lo que le hace no ser tan buena película. Porque ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Pues porque realmente tiene el clásico error de la adaptación que se ve con muchos detalles de la historia, y es que es olvidar que el espectador no sabe tanto como tú. Y a veces es muy difícil. Yo esto lo sé, por ejemplo, en mi trabajo, que leo los guiones, a veces que leo 13 versiones de guión, y ya con la versión 13 ya no sabes si subes o bajas, si ya esto ya está nuevo, esto lo han cambiado, esto no, ya pierdes. Pues para eso se marcan coloritos, ¿no? No, los sí, cambios. Hay muchas herramientas. Hay una cosa que se llama en Word, compara documento, entonces te marca los cambios, pero ya no es eso, ya llega un punto en el que cuando has leído algo tantas veces o has trabajado, ya es muy difícil tomar distancia y hay cosas que ya te cansan o que te parece que sobran o te parecen redundantes ya solo por el hecho de que las has leído 13 veces, no porque resulten redundantes per se. Ya a veces es difícil distanciarte de ti mismo y hacer ese tipo de análisis, y yo creo que con las adaptaciones es algo que pasa mucho, que tú has leído la novela y tienes cosas muy asimiladas que crees que estás explicando y exponiendo bien en la película, pero no es así. Y creo que es lo que le pasa a La piel fría, que es muy sutil, con datos relevantes. Y luego comete un error, para mí, garrafal, en el final de la película, porque hay una elipsis muy larga de tiempo, muy grande, que pasa, que sucede demasiado pronto después del el clímax final de la película, lo que sería el final real de la historia. Hay una elipsis muy grande hasta que hay como el típico epílogo, ¿no? En el que el epílogo da mucho sentido a todo lo que has estado viendo. ¿Qué pasa? Que en la película es tan brusca esa elipsis, que no lo es tanto en la novela, que no ayuda nada. O sea, de hecho hace todo lo contrario a bien, bueno, hace mal por el discurso y por lo que te está contando la historia, porque no te da tiempo a que cale lo que te está narrando sobre el personaje protagonista y sobre lo que ha sufrido con todo esto. Entonces, jope, me pareció un error garrafal que hiciesen esa super elipsis, pues sí, por eso, porque asumen que te has leído la novela y eso, o sea, sí, asumen que has entendido ese cambio y ese lo que te quiere decir. O sea, sí, básicamente asumen que has entendido lo que la película te quiere contar, y creo que no. Entonces, claro, la recepción de esta película ha sido bastante, bastante tibia, tirando a que había mucha gente decepcionada y mucha gente que no le había gustado nada, que no entendía qué le estaban contando, y lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, me siento estoy un poco así y tal, porque claro, como lectora, pues para mí genial, pero realmente no me parece buena película en sí misma. Así que bueno, o sea, no me parece que esté bien resuelta, quiero decir, pero bueno. ¿Qué más cosas he visto? Bueno, pues el premio de la crítica ha sido ex aequo con una película que no he visto, que es As Boas Maneiras, pero el otro que se lo llevó fue The Killing of a Sacred Deer, La matanza del ciervo sagrado, la nueva película de Yorgos Lanthimos, el director de... En verdad maté a un ciervo. Canino. ¡Qué idiota eres! De Canino o ¿cómo se llamaba la última? Langosta y tal. Y bueno, vamos a ver. Bueno, en The Killing of a Sacred Deer tenemos una familia que pues es la típica familia perfecta, familia bien, además así con su pastis. Y el tipo es un médico que es así como, pues eso, es un médico, no sé si, no me acuerdo si era cirujano o qué era, pero sí, era cirujano. Es muy pro. Y tiene, desde el principio tú ves que tiene una relación un poco extraña con un chaval que aparece en su trabajo y con el que queda a comer y le da regalos y en fin, y la familia no sabe que existe. Entonces, bueno, pues la primero se establece ahí como ese misterio de quién será ese chaval y por qué tiene relación con este señor y este padre de familia tan perfecto y tan guay. Aquí, pues, y eso, y la película va de pues eso, de qué hay detrás y todo esto. Tampoco hay mucho más. Bueno, a ver, sí, hay mucho más, pero quiero decir que no puedo contar más en la introducción de la película. Y aquí tenemos a Dantimos, pues, volviendo a explorar el tema de la familia, con su habitual interpretaciones hieráticas de los personajes así muy alienados y tal, y todo como tirando a frío, sobre todo en las actuaciones. Y bueno, si Canino era sobre todo, estaba centrado en la educación y Alps, la verdad es que pensándolo me gustan mucho las películas de este señor, ¿eh? Hablaba sobre la pérdida y en Langosta pues el amor y las relaciones y la sociedad y las relaciones y tal. Aquí creo que está menos claro o menos, o sea, es como... Es más difícil definirlo con una palabra, pero bueno, diría que la responsabilidad y la culpa, básicamente. Pero lo que me pasa con esta peli, que cuando pensándola a posteriori sobre el papel, me parece que tiene cosas interesantes, pero me parece la más floja en cuanto a contenido de las películas de Lanzimos, porque a mí no me suele gustar comparar, pero me parece que es inevitable, porque es que lleva tantísimo esta peli, sobre todo sus dos primeras películas, a Canino y a Alps, que es imposible no verla casi como una trilogía... apócrifa o algo. Tiene un clímax súper potente, pero me parece que es demasiado dispersa en lo que quiere contar. Que es cierto que sus películas anteriores, toda la rutina y todo ese rollo peculiar que se muestra sobre todo en el primer acto, pero a veces incluso hacia la mitad de la película, hay que tener mucha paciencia para entrar y ver lo que está ocurriendo en las películas de Lanthimos. Pero a mí me da la sensación de que en sus películas anteriores toda esta rutina era muy elocuente de por sí y que tomaba mucha dimensión o mucha más dimensión cuanto más avanza la peli y más te enteras de lo que te está contando y de cuál es el discurso de Lanthimos en esas películas. Pero me parece que en El Ciervo Sagrado este no ocurre tanto, ¿no? Se me antoja como bastante vacía, bastante simple en realidad, y aunque eso, lo que digo, tiene un clima muy potente y tiene momentos muy potentes, en general pues me parece que está falta de contenido, y que además el hecho de que el estilo narrativo que tiene Lanthimos ya me resulta muy familiar y ya no es como parte de la fascinación, ¿no?, de ver este estilo particular que tiene él, pues creo que también le hace daño personalmente a mis ojos, porque era como, bueno, pues ya sé que haces esto, ¿qué me quieres contar? Entonces, no sé, me dejó muy, muy fría la nueva peli de Lanthimos, la verdad. ¿Tú la llegaste a ver o no? Sí, la vi en Cannes, cuando la pusieron, sí. ¿Y la qué? Comenté por aquí. A mí me gustó bastante. No, sí que lo que comentas de la película es algo que se ha dicho bastante en general. No estoy de acuerdo con ello, pero bueno, simplemente que para mí el punto de vista que tiene es más general, social, en cuanto al tema que trata y su discurso, y no tan concreto como eran las anteriores películas. Y eso quizá le lleva un poco... ¿Pero no crees que es muy repetitivo? O sea, como que te lo expone y no va mucho más allá de lo que te quiere contar. No lo sé. Yo creo que sí que es cierto que a lo mejor entre la anterior película, Langosta, y esta, se gusta un poco demasiado Lanthimos a nivel de estilístico, por así decirlo, y busca más crear esas secuencias que tiene compuesta en escena tan... bruta que tiene algunos momentos, como el momento cuando están sentados en la sala y va a pasar algo va a pasar algo muy chungo, ¿no? Y está decidiendo a quién va a padecer eso que va a suceder, o ese momento cuando un hijo baja por las escaleras. Quiero decir, Que está concretando las cosas de una manera mucho más de estática, quizá por decirlo de alguna manera, que en las anteriores películas. No funciona tanto en las relaciones entre los personajes. O sea, veo más que intenta explicarse él más en simplemente a través de planos que a través de que lo narrativo que puedas encontrar en la película. Pero así, a mí sí que me gustó y veo una evolución y veo que está intentando pues, llevar a otras cosas. Pero claro, también entiendo eso que dices, ¿no? De que sí que tiene mucha relación con sus anteriores trabajos. Claro, pero es que todo en realidad tiene que ver un poco con lo mismo de la humanidad es una mierda. Y entonces al final acabas en lo mismo, ¿no? De la falta de empatía, de los intereses, de esa deconstrucción de la familia burguesa que tiene esta película, que es un poco también en Langosta era también el tipo de relaciones que se estaban criticando en la otra película, pues también era de eso, ¿no? Las parejas y las relaciones desde un punto de vista de burgueses. Entonces llega un punto en el que dices que pues sí, se repite, pues claro, pero es que ya es su sello estilístico, los temas que trata, los temas que le interesa y demás. Yo creo, a mí sí me gustó bastante y veo eso, veo una evolución en otra dirección, un poco más, pues, kubrickiana, por decirlo de alguna manera, pero que sí, que me gusta por dónde va Lanthimos. Bueno, voy a ir cerrando las películas de Sitges con un par así. ¿Cómo te enrollas, eh? ¿Cómo te enrollas? Rapidito. Una es Brawl in Cell Block 99. Que es la nueva película del director de Bone Tomahawk, que básicamente, bueno, es un drama carcelario y el protagonista, que es Vince Vaughn, interpreta a un tipo que, bueno, es un exboxeador que tiene ahí problemas con su matrimonio y tal, y bueno, se dedica al trapicheo y no sé qué, y una cosa lleva a la otra y acaba en la cárcel y pasan cosas y hay un ere y entonces se tiene que dedicar a otra cosa. Rompe cráneos y cosas. Bueno, a ver, es un drama carcelario y la verdad es que a mí sorprendentemente me gustó bastante, tiene muy buen pulso, es la típica película con espiral creciente de violencia que sobre todo es más dramática en sus dos primeros actos, pero el tercer acto es, vamos, una explosión de cráneos rotos y a mí me gustó sobre todo porque presenta un personaje que tiene, es muy peculiar, tiene bastantes peculiaridades originales dentro del género, porque es el pues un tipo así como muy grande, de hecho mide como 2 metros, es de Vince Vaughn, es muy grande y tal, pero es el típico con principios y porte calmado, pero es muy creíble. O sea, no es el típico fuertote cordial. No es esa clase. Realmente es un personaje que te transmite como, pues eso sí, muchos principios dentro de que tiene sus contradicciones, pero no sé, la verdad es que me resultó bastante interesante el personaje desde el primer momento. Y además consigue que me guste Vince Vaughn, que ya es decir que le tengo bastante manía al actor. Y a ver, muy poca gente no le tiene manía. Ya, ya. Así que no eche para atrás, porque la verdad es que está súper bien en la peli, sorprendentemente bien. Y a mí personalmente, o sea, completamente al contrario que el 99% de la gente en Sitges, me gustan más los dos primeros actos, que son la parte más dramática y tal, por lo que digo del personaje y porque, sobre todo ya cuando, porque aunque hay violencia y tal, pero me gusta muchísimo por dónde lleva esa violencia. Le pasa lo mismo que a Bone Tomahawk, que tiene este desarrollo dramático realmente serio y con mucho cuidado que tiene durante mucho tiempo la película, pero siempre quiere llevarlo hacia, claro, esos códigos de otros géneros y entonces es donde aparece la exageración y aparece la falta de realismo, claro, a mí buscada y todo esto, ¿no? En contraste con los dos primeros actos, me sorprende, o sea, es muy realista los primeros actos y completamente desatado el último, que es una violencia desatada que se disfruta y que está muy bien rodada y que está muy bien llevada, sí, pero me gusta muchísimo más los dos primeros actos. Es algo que no me pasaba en Bone Tomahawk, que era una evolución que me entraba muchísimo mejor de por dónde llevaba también porque una película con un poquito más con cierto socarronismo y también ahí... un poco por el contexto, no es lo mismo el western que claro, esto, yo creo claro. que ahí admites otras cosas, pero bueno, que con todo creo que incluso a pesar de que el tercer acto es muy exagerado en relación a todo lo demás, funciona súper bien y la disfruté y en fin, bueno, me gustó bastante. Bueno, pero decir que además que esa exageración está buscada porque intenta hacer homenaje al tipo claro, de películas claro, que... muy concreto sí, sí. De estos rollo carcelario de los años 70 del cine de serie B y tal, entonces pues claro, lo ves y tiene sentido, o sea, no es que no tenga ningún sentido, sino que está muy buscado. A mí la peli me parece otra vez este tío que bien utiliza la fotografía, o sea, me parece alucinante. En esos espacios reducidos de la cárcel del principio, con tan poca luz, tan sutil, este rollo que además te lo comenté, este rollo de que últimamente parece que como se puede cambiar los colores en postproducción como te dé la gana gracias al digital, hay unas cosas que son auténticos circos, y eso es todo lo contrario, hace una utilización de ese tipo de retoques súper sutil y súper en función de lo que está contando y que realmente sirve para todo a nivel de dirección artística y narrativo, etcétera. O sea, espero con ganas qué es lo que puede hacer y qué género va a tocar en la próxima película. Sí, sí. Este hombre, porque realmente se nota muchísimo qué bien cuenta cosas con el punto de vista, con la cámara, con la fotografía, con los colorines y con los actores. Lo tiene todo muy, muy en cuenta. Pues sí, muy de acuerdo. A ver qué hace después. Y ya para acabar, la nueva película de John Cameron Mitchell, el director de Hedwig and the Angry Inch, que a mí me gusta muchísimo, que está basada en... creo que es una novela, o es una novela gráfica. No, es una novela. Es un relato corto, relato, ¿no? Sí, creo que sí, no es gráfico, es novela o relato, bueno. De Neil Gaiman, que se llama igual que la peli, How to Talk to Girls at Parties, cómo hablar con las chicas en fiestas, que fue mi última película de Sitges y vamos, perfecta para cerrar el festival. La conseguiré ver en algún momento de este año. La película es, bueno, está ambientada a finales de los 70 y el protagonista es un adolescente punk y, bueno, básicamente lo que ocurre es que él y sus dos amigos se curan en una fiesta en un edificio abandonado que lo han ocupado una secta que ellos dicen que son aliens reencarnados y son seres etéreos y en fin, que están bastante para allá y el protagonista conoce a una de estas aliens extrañas que es el Fanning y pues tienen por ahí una aventura y se enamora, bueno, no es que se enamoren, pero bueno, pues tienen ahí un rollo de una noche súper bonito y adolescente y hormonal y bueno, este es el punto de partida de la peli, básicamente, porque ella, bueno, pues como está en esta secta, pues no son muy partidarios de que ella ande por ahí con un chico inglés con quien no debería estar. Y a ver, es una cosa súper extravagante y surrealista que hay que dejarse llevar. Es una marcianada muy importante. Bueno, marcianada. Literal. Y tiene momentos, había momentos que yo no sabía si me estaba encantando o no estaba lo suficientemente drogada para entrar en la película. Pero me la disfruté un montón. Es así una historia de rebeldía y de sí, es una historia de rebeldía psicodélica con muchísimo corazón, muy tierna. Nicole Kidman, además que este año está a tope, está en todo la tía, con todos el tipo de personajes que suele hacer, por supuesto, ese porte que tiene ella, tan elegante y tan calmado y tal, está desatadísima aquí haciendo de musa punk, bueno, de musa no, de Madame Punk, que es la que lleva ahí todos los... Pero no hace David Bowie en Dentro del Laberinto. También, sí, la estética es total. Y en fin, que aprovechan el rollo este de la esencia de rebelde, punk, tal, para contar un poco la historia, sobre todo la historia, digamos, el arco está en la chica protagonista, en el personaje de El Falling, que está vivía en esta secta y que es una secta que no favorece la individualidad y ella pues busca eso, no quiere eso, tiene como ese impulso de explorar y tal, y es esa historia toda rodeada y recargada con todo este rollo surrealista y muy buen rollo y se ve súper bien. A mí me me ha gustado un montón. Entiendo que es una marcianada y que algunos dirán, madre mía, que acabo de ver, pero a mí me gustó un montón, la verdad. Y esto, y así en general, Sitges, pues nada, ha sido, la verdad es que ha sido un buen año. He visto pocas películas que haya odiado, lo cual es de agradecer. Y he visto la que probablemente vaya a ser una de mis películas del año, que es Agost Story. Así que además entra para este año, que pensaba que, como siempre pasa, que luego se estrenan las películas al año siguiente o tal, no las puedo meter en mis listas del año. Y en fin, además ha sido un año bueno de organización, que ya sabemos que esto debería ser por defecto en un festival como este, pero en Sitges tenemos una historia un poco así convulsa con el tema de los retrasos y estas cosas, y este año solo ha habido un par de días retrasos, han renovado uno de los cines que se estaba cayendo a cachos, en fin, en ese aspecto también bastante bien, y bueno, pues ya con ganas del año que viene. He acabado con el cerebro un poco frito después de un mes entero de festivales, que además este año no ha habido apenas, había solo 4 días entre uno y otro, y he visto en total como unas 70 películas y ya los últimos días de Sitges era como, Dios mío, me quiero ir a mi cama, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi ducha, no quiero ver películas nunca más. Quiero comer ramen. Sí, calla. Y nada, recordar, bueno, pondremos en el blog, en la entrada del blog del podcast, en esta película he visto.com, enlaces a mis listas, tanto en este de Sitges como en el capítulo anterior de San Sebastián, donde tengo añadidas todas las películas que he visto, que no son todas, o sea, que son más de las que hemos comentado en los podcasts, y sobre todo porque, como muchas veces nos pedís que pongamos la lista completa y tal, y es algo que no hacemos, sobre todo en los festivales que hablamos de tantísimas no lo hacemos, pues ahí tenéis todos los títulos y todas las cosas. Las de Ramón no, porque Ramón se ha quitado del Letterboxd porque no cree en ello. Hace mucho ya me quité. Sí. Así que solo tendré las mías, lo siento. Y nada, venga, vamos a ello. Vamos a hablar de... No estoy mentalizado para poder luchar contigo. De los blockbusters del momento. Como ¿por cuál quieres empezar? Resulta que se ha estrenado la tercera película del personaje de Marvel, Thor Ragnarok, dirigida en esta ocasión por Taika Waititi, el de Lo que hacemos en las sombras, esa maravillosa... comedia de terror de la que todavía esperamos secuela y serie, spin-off. Y bueno, tenemos a Thor, que casualmente, ¿no?, que se encuentra en una disyuntiva de que va a llegar el Ragnarok a Asgard, el fin del mundo, y entonces, por unas cosas que pasan, se encuentra perdido de la mano de Dios en una especie de planeta extraño donde J. Goldblum es el mandamás. Y hace una especie de luchas de gladiadores donde se le obliga a entrar. Y por otro lado tenemos a su hermana, que no conocía. Que es que siempre los rollos de los asgardianos es con cosas de familia. Esto es que el rollo shakespeariano lo que les va. Pues eso, Ela, la diosa de la muerte, interpretada por Cate Blanchett, resulta que pues quiere hacerse con el poder, ¿no?, y se reinar en Asgard. Y un poco la película es el intento de regresar a Asgard para luchar a Ela y acabar con ella, y que Asgard vuelva a ser ese lugar tan feliz y tan bonito, lleno de personajes de la mitología nórdica, como las valquirias. Bueno, a ver qué pasa con esta película, y lo voy a intentar ser un poco neutral. La película me ha gustado, y creo que el gran acierto que tiene esta película es que es un poco una reformulación de la franquicia y del personaje desde un punto de vista, ya te digo, mucho más cómico, pero sobre todo llevar eso a la personalidad estética de las películas, porque uno de los mayores problemas que tenía, y que tienen muchas películas de Marvel también, no solamente las de Thor, pero las dos primeras de Thor, el gran problema que tenían es que estéticamente no estaba nada bien aprovechado, y usualmente las características específicas de del universo Thor y del personaje en la propia película. Aquí lo ha llevado a un tono y a un tipo de acción más parecido y más cercano a Guardianes de la Galaxia, obviamente, y yo creo que muchos pensábamos, yo mismo, que si en algún momento se reencuentran los Vengadores con Guardianes de la Galaxia, tiene que ser a través de Thor, imagino. No lo sé cómo lo van a hacer, pero me imagino. Decían que esta Tessa Thompson, que es la que hace de la Valquiria, había presentado a Kevin Feige y junto con el apoyo de varias de las actrices del Marvel Universe, pero sobre todo de las chicas de Guardianes de la Galaxia, de hacer una película de solo... protagonizada por los personajes femeninos y básicamente eso, de Thor y de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, a ver qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, la cuestión es que siempre desde el principio ha tenido esta doble vertiente Thor, de un aspecto cómico del personaje, de un tipo que es muy como consciente de sí mismo, pero al mismo tiempo que también al principio era como muy estúpido y lo enfrentaban un poco a no tener ni idea de lo que era la Tierra y todo esto, y siempre tenía ese lado más cómico que explotaban en sus tramas y con su relación con Loki y todo esto. Y aquí eso lo han explotado mucho más, está con Loki por ahí, aparece Hulk, obviamente, que está en los trailers, lo sabemos, tranquilos, lo digo. Y claro, la peli tiene toda esta trama, por un lado trágica, de todo el pasado de Ella, que no está nada bien desarrollado y que al final tienen que explicarlo a través de exposiciones y de flashbacks, que los flashbacks molan mucho, que visualmente son la leche, con dirección artística y todo lo que tú quieras, realmente, de verdad, pero se nota que lo que le interesa más al director, a Taika Waititi, es la parte cómica, y es en lo que se ha enfocado más y ha dado todo lo que podía o incluso más de lo que podía, ¿no? Y tiene muchísimo humor la película y tiene muchísimos chistes que por minuto y todo el rato, constantemente. Y hay momentos, y es algo que seguramente iba a decir Adri, que realmente parecen como hasta excesivos, ¿no? Esa parte humorística en esta cuestión. Pero a mí, realmente, como he conectado mucho con este humor y con este rollo de reírse un poco de las dinámicas tradicionales de Thor y de ese Hulk, que a mí me gusta muchísimo el dúo cómico que consigue hacer con Thor, como la extraña pareja, ¿no? Pues... a mí me ha convencido muchísimo. O sea, me parece que por fin consigue aprovechar bien el personaje, crearle un universo propio de verdad y realmente explotar las posibilidades que tenía todo este rollo de intrigas familiares y el origen de Asgard y todo esto. Me ha gustado mucho. O sea, no puedo decir que no. Ahora, la maravilla que se está hablando de esta película, pues no la veo tampoco. Quiero decir, creo que es una película que ya tiene estos problemas de no saber combinar la épica con el humor. Y de que, aunque funciona muchas veces este rollo de back in the farm, ¿no? De qué es lo que está pasando en la granja, en el montaje paralelo, para mantener un poco el interés en ambos planos de la película, también creo que, como he dicho, como no le interesa tanto la parte esta del trasfondo mitológico asgardiano de Ella, pues al final se queda un poquito ahí como... esto pasa aquí, pero ya está, vamos, sigamos con Hulk a hacer chistes de penes grandes. Entonces... ¿Y para qué lo metes si no te interesa? Quiero decir, dices que han hecho un universo propio. No han hecho un universo propio. Le han hecho, un Thor Guardianes de la Galaxia 3. Y la verdad es que a mí no me ha gustado, pero pues, a ver, la película está entretenida y yo me he reído con algunas cosas. Y no es que la haya odiado ni nada de esto, pero sobre todo, como además tenía tan buenas críticas, que no las he leído las críticas en sí, pero simplemente había visto el 98 en Rotten Tomatoes y decía, bueno, a ver, vamos a la mejor película de Marvel. Y yo, bueno, pero es que eso la dicen teniendo en cuenta que Thor no me ha gustado ninguna, bueno, de hecho la primera la odié y la segunda es que ni me he molestado, simplemente... Joder, es que si la primera no te gustó, que... joder... La primera no me gustó por cosas muy parecidas a las que no me ha gustado la tercera, y es que son dos películas en una, y tú lo has dicho, no casan bien en el tono, en la trama, en las interpretaciones, en la música. O sea, el tono a veces es intenso y dramático, a veces es autoconsciente, autoconsciente yo creo que es el humor que más me convencí y me gustaba, pero a veces es un humor entre chorra y cuñao, porque te juro que es que todas las bromitas que tienen o las discusiones que tienen de a ver quién es el más fuerte... y a ver quién ha ganado, es que les habría matado. Era una especie ya no solo tiene la herencia de Guardianes, sino que también tiene bastante la herencia de Deadpool, aquí. Pero bueno, luego la trama me parece marcianísimo, que todo lo que, o sea, que todo lo que sucede en Asgard y lo que pasa en el planeta este de Jeff Goldblum sea en la misma película. Es que además entra, y yo no había visto la 2, ¿no?, de Thor, y entonces me sonaba que había algo, alguna revelación que había al final. Si te la conté película. Yo, te Hombre, conté sí, yo. Sí, me la conté, pero no me acordaba de cuál era y lo estuve mirando un rato. Ah, vale, sí, joder, a ver qué hacen con esto. Es divertido, le dura 5 putos minutos. Y de hecho, la primera media hora de la película es que se ventilan todo, o sea, cuando aparece... Bueno, a lo mejor esto no lo puedo decir porque la gente es como muy especialista con los cameos, pero bueno, cuando aparece cierto personaje de otro de los personajes de Marvel, es como, ¿perdona? O sea, para poder ponerlo en el tráiler, es que no sé si salía en el tráiler, pero bueno, cameos absurdos estos que tienen en el Marvel Universe. Bueno, en fin, que lo que estaba diciendo, que toda la primera parte es como pu, pu, pu, pu, avanza súper rápido, no sé, pues lo que dices tú, porque no le interesa lo más mínimo lo que está planteando. Lo único que quiere la película es que lleguen al planeta basura este y empiece la chorrada, y empiecen a pelearse y empiecen a reír, a hacer jajás y jijís. Entonces no sé, luego las interpretaciones, de verdad, Jeff Goldblum y Cate Blanchett no están en la misma película. De hecho, Cate Blanchett a veces interpreta así como jocosa, a veces se interpreta a la típica villana jo, jo, jo. Luego, bueno, básicamente no está nada desarrollado su personaje, a pesar de que es bastante interesante el conflicto que plantea con respecto a la mitología asgardiana, pero claro, no les importa en lo más mínimo. Idris Elba y Carl Urban no están en la puta misma película que Thor y Bruce Banner, te lo digo. O sea, es que ya solo las interpretaciones, es que no, es completamente marciano. La música a veces es la super... música mola todo. No, mola todo cuando es electrónica ochentera total y muy molona, sí, y todo como muy, pues sí, heredado de Guardianes de la Galaxia, también momentos con las canciones y tal, y luego tiene otros momentos, sobre todo momentos así más épicos de peleas, con música instrumental súper random de manual, que es como, ¿por qué no pones también aquí puto música electrónica? Es que no lo entiendo. Luego, no sé, es que el CGI es bastante regulero y las secuencias de peleas son un poco aburridas. Tiene momentos chulos visuales, pero es que en general, no sé, yo es que de verdad... he salido súper confundida de qué es lo que quería. Bueno, se está claro que querían darle como una nueva identidad más cercana a otras cosas de la saga para intentar quitarse que Thor, pues sobre todo la última, tampoco tuvo muy buena recepción crítica y tal, y no gusta mucho, y pues bueno, quieren buscar otro este, pero es que yo de verdad, no sé, es cierto que bueno, Hulk para mí me parece lo mejor de la película, cuando está en modo Hulk y el doblaje de Korg, que lo hace Taika Waititi, por cierto, que es el personaje este de como de piedra, es súper gracioso, por favor. El revolucionario. Sí, el revolucionario. Para mí se come la película cada vez que aparece, ya solo por la vocecilla, que el acentillo que le da el director en el doblaje es súper gracioso. Pero no sé, es que no me desconcierta tanto la peli que no... Hombre, yo creo, a mi modo de ver... Es que no, espera, ya solo, es que sabía que tenía algo pendiente de decir. Yo es que... no, o sea, ¿cómo? O sea... yo vengo de un tramo medio súper largo de la película en el que están, oh, yo soy más fuerte, ¿quién eres? Yo soy una borracha, tal, jaja, jiji, Jeff Goldblum, que pues es Jeff Goldblum haciendo gracioso y tal. Que, haciendo Jeff Goldblum. Sí, tal, genial, muy bien, tal. Y luego tengo que preocuparme porque van a diezmar el pueblo asgardiano, en serio. O sea, es que no me funciona para nada cómo llevan la trama en la película. Entonces yo al final, todo el último acto, será como pues ok, pues van a salvarles, no les van a salvar, y ay, han aprendido, ay, Thor, ya, qué bien. Es que no puedo. No. Y mira, no, y es que no, y de verdad que parece lo contrario, no la he odiado, y me entretuve, y precisamente no me he pasado como con otras, que cuando no me gusta una película de Marvel me aburro como una ostra. En esta no me aburrí, pero pero vamos, que me parece un circazo, la verdad. No, no, que es un circazo en un sentido muy concreto, está claro, que es lo que han buscado, ¿no? Otra cosa ya es que te convenza o no el resultado. Yo ya digo, yo le veo problemillas de ajuste, que tú obviamente lo ves como problemas mucho más gordos, pero a mí sí que me han convencido, sobre todo, por ejemplo, a la hora de aprovechar determinadas cosas, como la pantallita con navecicas y esas cosas, ¿no? Creo que está bastante bien. Y ya digo, tiene personajes que me parecen muy potentes y muy icónicos. O sea, la misma Tessa Thompson de Valkyria me parece muy buen personaje. Y Ella me parece también, pero ya digo, en ese caso sí que creo que, así como mucha gente se queja, es que los villanos de Guardianes de la Galaxia, es que no son serios. Ya, claro, es que es lo que hacen. Apuesta, dos veces. Los villanos de Guardianes de la Galaxia no son serios. Te ríes de ellos, de hecho en el segundo tienes a la figurita dorada, que es con los drones, que se están descojonando todo el rato porque es la típica figura de villano de este tipo de historias. Y aquí, como lo toman muy en serio, su trama y el personaje casi todo el rato, pues claro, luego a la hora de determinadas cosas no termina de casar muy bien todo lo que has comentado, ¿no? A la hora de volver a conectar todo el destino trágico de Asgard y el destino de como rey de Thor y todo esto, pues queda ahí una especie de vacío de hasta qué punto puedes forzar esos dos aspectos de la película, el más serio y el más cómico. Pues es que decídete, quiero decir, llévalo a lo cómico del todo y punto, y ríete de los personajes de todos, no solamente de algunos, como hacen precisamente, ¿no? Eso es lo que James Gunn en Guardians of the Galaxy ha conseguido hacer bien, que aunque tengas un villano que sea el villano de la película, te estás riendo de él todo el rato, de una manera o de otra. Aunque él se tome en serio a sí mismo, ¿no? Te puedes tomar en serio a ti mismo como villano, pero que los demás se rían de ti. Y yo creo que ese es el problema, el principal problema que le ve a la película, ¿no? Que claro, joder, que hay un momento en el que alguien le va a cortar la cabeza a otra persona, quiero decir. Y es como, a ver, no puedes utilizar. Luego pasas al siguiente y está ahí, pues eso, el Thor tirando una pelota contra un cristal para intentar romperlo y que rebote, ¿sabes? Ese tipo de cosas que es como. Fallaba algo. Y luego, además, lo que comentas al principio de la película da la sensación de que los planes que tenían para el personaje, que venía de la segunda película de Thor, los desecharon por completo y tenían que liquidarlo como fuera, en vez de jugar con lo que tenían pensado, que obviamente pensarían que iba a ser repetitivo, pues a ver cómo metemos esto para acabar ya y punto, ¿no? Porque no me creo que ese aspecto de la película que estaba al principio se lo liquiden así en 5 minutos, tan rápido y tan jiji jaja, cuando podía dar para muchísimo, a nivel serio. Y claro, ese es el problema, a nivel serio ya no les interesa tanto ese aspecto de Loki, y ahora pues van a otras cosas. No sé, son pensamientos así random, no sabiendo lo que ha habido detrás. Pero bueno, a mí me ha gustado, y sí, claro, ¿me parece la mejor de las tres? Pues sí, me parece la mejor de las tres. No era difícil. Pero claro, viniendo de la segunda, que era un peñazo inmenso, pues claro, dices, pues que obviamente ha habido un efecto rebote. Pero no me parece ni de lejos que se pueda comparar con Guardianes de la Galaxia. O sea, lo siento mucho, pero no. O sea, sí que se acerca un poco a la idea de divertimento total, pero es que para mí no le falta, y le faltan cosas, le falta tener claro qué es lo que quiere hacer realmente con el personaje. O sea, se sigue notando ahí como que no termina de saber, de haber un foco realmente con el personaje. Tú con los de Guardianes de la Galaxia sabes exactamente qué es lo que les une, dónde van y qué es lo importante de las dos películas. Y en Thor Ragnarok yo no lo veo, no veo ese foco de qué es lo que le importa de verdad. El destino de Thor como rey de Asgard de los Asgardianos, la vuelta a la Tierra, qué es lo que le importa, no lo sabemos. Venga, pasa a la siguiente, anda. La siguiente pues es Blade Runner 2049, venga, adiós, hasta luego. La nueva película de Denis Villeneuve, en la que han participado guionista de los originales Anton Fencher y el Michael Green, que ha producido Ridley Scott, que se dedicó a hacer Alien Covenant, que es mejor que Blade Runner 2049. Pero bueno, y protagoniza Ryan Gosling, que hace del agente K, un cazador de replicantes en un futuro más todavía futuro distópico posapocalíptico, que pues se está cargando a gente y se encuentra por ahí con un misterio, que es el paradero de Deckard y de Rachel. Y no voy a contar más, porque tampoco el argumento es absurdo. Si no has visto la película, no te voy a contar más. Aunque tampoco importa mucho lo que hacen, pero bueno. Y bueno, vemos a Denis Villeneuve, que básicamente ha hecho una película intentando todo lo posible acercarse a la ambientación y a la atmósfera del original a través de, sobre todo, el uso pues de lo que consigue con la fotografía de nuestro amado dios Roger Dickens. Con unos planos súper abiertos, porque esto, más que ser una película urbana, es todo lo contrario. En muchos aspectos parece hasta un western, porque hay mucho espacio abierto, hay muchos sitios con edificios caídos y cosas así. Tienes como una nueva evolución de la empresa que creaba los replicantes, con el personaje este de... ¿cómo se llama? Se me ha ido. Jared Leto, ¿no? Que es como el jefe Wallace este. Que tampoco pinta demasiado, pero está ahí de fondo como siendo muy malo y creando vida como un dios. Y es todo como una evolución lógica del universo que vimos en la primera película, en la que básicamente nos dicen que todo ha ido a peor. Todo lo que podía ir a peor, ha ido a peor. Y parece que no hay futuro para los replicantes ni para los humanos. Y sigue estando el futuro en las colonias del espacio exterior. Y a mí el problema que tengo con esta película es que es un continuo déjà vu. Un continuo, imágenes que dialogan con las originales pero sin aportar nada, volviendo a los mismos temas todo el rato pero sin desarrollarlos más, y me dejó completamente frío. Y me dejó completamente frío incluso cuando aparece Deckard. Quiero decir, es una decepción mayúscula lo que he tenido con esta película. Y además Ana de Armas sobra completamente. Ana de Armas, por favor, haciendo de Joy la amante holográfica del personaje de Ryan Gosling, me parece el personaje más... accesorio de la historia del cine reciente, de verdad. Yo no sé dónde veis ahí que Ana de Armas sea una cosa súper primordial en esta película. En fin, no sé qué decirte. Aparece Mackenzie Davis, que está bien siempre verla, no sé, es que no me ha gustado nada la película, lo siento, no puedo. Pues a mí sí me ha gustado, pero le veo problemas, ¿eh? No es que sea ciega a ello, pero a mí es que me parece, lo que tú dices que te recuerda mucho a la anterior. Yo te vaya de primero que a mí Blade Runner original no me apasiona, la verdad. Me gusta, por supuesto, me gusta la ambientación y tal, pero y el universo que propone, y bueno, sobre todo la trama así de los replicantes, pero en general, de hecho, se me hace bastante coñazo. Y la he visto, además la vi hace poco la otra vez que la volvieron a estrenar en cines, y me reafirmé en que no era para mí, simplemente. Y esta, aunque es obvio que recoge todo aquello y tal, a mí me parece increíble lo que hace Denis Villeneuve en esta película, porque es que es un puto visionario, de verdad. Me parece los planteamientos visuales que tiene, es cierto que tiene ahí a Roger Dickens, que hace muchísimo por la película, pero me parece un trabajo visual y sobre todo sonoro, de la atmósfera cargada y oscura y claustrofóbica. Es como ir el siguiente nivel de oscuridad de con respecto a Blade Runner. La atmósfera parece Madrid un día con mucha contaminación. A mí es cierto que la trama... Bueno, de hecho voy a decir que la trama me parece casi hasta un MacGuffin, que eso no es nada bueno. Sí, para... sí, sí, es cierto. Es un MacGuffin para dibujar un poco cómo es... cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado la vida y cómo es lo que se vive ahora en los diferentes lugares que se puede vivir en ese universo. Y realmente utiliza esa trama, esa búsqueda para ir a sitios completamente diferentes todo el rato y mostrarte personajes, pues bueno, personajes esporádicos y personajes secundarios y tal. Y un poco eso, cambiar de escenarios y mostrarte ese universo, sobre todo recreándose en el aspecto visual y atmosférico. ¿Qué pasa? Que sí, argumentalmente se queda bastante corto. Realmente yo solo destacaría, lo que pasa es que no lo puedo decir porque podría ser spoiler, pero me gusta cómo coge un argumento universal que hemos visto 500 trillones de veces en este tipo de historias con personaje héroe elegido, y me gusta cómo lo subvierte. Pero creo que es lo único interesante que hace en cuanto a trama se refiere, porque realmente está bien en general lo que plantea, lo que dibuja, lo que construye, pero el tema es que no va más allá con eso, no le da más sustancia y no, o sea, plantea ciertas cosas que podrían dar pie a reflexionar aspectos morales y existenciales y tal, que es algo que define mucho al universo de Blade Runner, pero es que no va más allá con los personajes, no profundiza lo más mínimo en todo eso que está planteando. Entonces está tan preocupado de mostrar, de recrearse en el universo, que es que no va más allá, es que no puede ser más simple la trama en realidad. Y no sé, pues sí, obviamente eso es una gran patacoja de la película, pero es que, bueno, ya me ha pasado a mí con otras películas que también se recrean mucho en lo visual, y es que a mí sí me atrapa con la narrativa visual, es que aprovecha todos los planos, la puesta en escena, la fotografía, tiene unos juegos entre la profundidad de campo y el foco del plano que me parece flipante. O sea, todo el arte conceptual. Que si quiero profundidad, o sea, de campo, me pongo las gafas, Adri. No hace falta tener gafas para aprovechar la profundidad de campo. En fin, que es que, no sé, cómo utiliza Roger Deakins sobre todo la luz y la oscuridad en esta película. Es elocuente de por sí el uso de la luz en esta película, en lo que te está contando, en un poco la atmósfera que te está creando, sobre todo los sentimientos que te quiere transmitir la película con la atmósfera, que es lo que más... Naranja es el sentimiento. No... Qué tonto. No sé, la banda sonora me ha encantado, porque sí que es cierto que tiene, es lo que más reminiscencias tiene al anterior para mí, porque se nota mucho que, de hecho, cogieron a Johan, bueno, Denis Villeneuve repitió con Johan Johansson, y cuando lo escuchó la banda sonora se dio cuenta de que no era lo que necesitaba para esta película. Seguro que fue Ridley Scott que dijo: no me gusta, esto está demasiado diferente, vamos, tenemos que plagiar más a Vangelis. Y cogieron a Hans Zimmer y al otro tipo, ¿cómo es? Wills. Uno de sus minions. Sí, uno de sus minions. Wallfish, no me acuerdo de su nombre. Y yo creo que han hecho algo muy guay de refrito con... Bueno, básicamente no porque se parezcan las melodías... Bueno, que por idea, muy, por idea, sí, de banda sonora. No, porque utiliza... Además, he estado justo viendo hoy el que han sacado el vídeo en Soundworks Collection, que es una página que a mí me gusta muchísimo, que tienen vídeos sobre todo, bueno, centrados en la parte de sonido y música de las películas, y te muestran siempre, son como vídeos de 15 minutos o así, que hablan los que han diseñado el sonido de la película, el supervisor principal, los que crean los sonidos, los editores y tal, y te muestran un montón de cómo trabajan para crear todos los sonidos y cómo diseñan el sonido de la película y tal. Sí, me parece súper interesante todos los vídeos. Y justo antes de, cuando estaba esperando a Ramón, que ha llegado tarde para grabar, estaba viendo el de... ¡Qué gratuito! Total, estaba viendo el de Blade Runner en 2049 y aparecían el Wallfish y Hans Zimmer como dos putos niños pequeños, que me ha hecho muchísima gracia, me ha parecido súper tierno, y contaban, que yo no lo sabía, que básicamente lo que hace tan particular a la banda sonora de Vangelis es que utilizan un órgano que es mitad analógico y mitad digital, y que crea unos sonidos muy particulares. Entonces, bueno, han estado ahí enseñando un poco cómo funcionaba, y es que me dio muchísima gracia, parecían niños con juguetes, me ha parecido muy guay con el Casiotone. Sí, y entonces eso es lo que hace que se parezca tanto, o sea, que el sonido tenga tanta reminiscencia, que utilizan ese instrumento tan particular. Pero eso, recomiendo mucho el vídeo ese, el de Soundworks Collection, que hablan, cuentan un montón de cosas interesantes del diseño de sonido de la película. Pero bueno, eso, que a mí la verdad es que no la vi un poco desde la distancia, porque es una película que, como ya hemos dicho argumentalmente, es bastante superficial, pero es que estaba tan, tan metida en el aspecto visual, narrativo visual de la película, que es que, bueno, visual y sonoro, que a mí, vamos, me convenció completamente. Y eso que, bueno, a mí, Ryan Gosling, de verdad, que para esta broma. Es cierto que para esta película, muy bien, que por cierto, yo creo que las directoras de casting, lo digo en femenino, porque casi todas son directoras, dicen, un papel de un tío con cara de sepia y que se pasa toda la película con hostias en la cara y sangre, Ryan Gosling. Porque es que es como ver a Ryan Gosling en Drive, pero todavía más robótico. Sí, porque aquí no sonríe. Es que no hace nada. O sea, bueno, que realmente para el papel es cierto que pega, porque es que tiene esa cara de acelga. A veces es un replicante de verdad y es un actor creado genéticamente. Me lo creería. O sea, voy a decir una cosa muy impopular, diciendo, aclarando que me gusta mucho La La Land, pero sería una película infinito mejor con un actor con otro tipo de carisma. Pero bueno, no voy a entrar en esto. Pero que eso, que Ryan Gosling y el personaje, como en combinación con cómo está contada la película, pues obviamente es difícil conectar. Conectas mucho más con Harrison Ford, que me ha sorprendido, porque últimamente, en todas las películas que aparece, que son últimamente ha tenido muchas de rescatar sus éxitos de cuando era joven, siempre le veía, pues es la de Star Wars, empezando por esa, que ha pasado por ahí, ha dicho su frase, le han dado su cheque y tan feliz para casa. Pero no, en Blade Runner le he visto muchísimo más entregado con el personaje y además le han dado, tiene ahí un arco súper chulo, probablemente el más chulo de la película, y sí que tiene ahí su momento que ahí sí que me emocionó. Sobre todo es que la chica que hace de la manipuladora de recuerdos, me parece que la hace súper bien. Es la que más, la más emotiva de la película. Pero bueno, en fin, lo dicho, que a mí la verdad es que sí que me convenció y me ha gustado y la he disfrutado un montón. Y seguro que la repetiré ya solo por poder volver a recrearme en lo puto maravilloso que es Villeneuve dirigiendo. Pues yo lo siento, pero esta no. Esta es una decepción, amigo Villeneuve. No, lo que comentabas, que antes quería decir, que de lo que realmente va la película, y es lo que de las cosas que más me frustran, aparece justo al final, te lo ponen así, ¡pum!, te lo plantan en la cara y ya, y adiós. Y es como, ¿y entonces por qué me estás contando toda la historia esta desde el punto de vista de K en todo momento, desde el principio, como si fuera una investigación, un misterio y no sé qué, pero y le das la vuelta y un giro y claro, no sé qué? Claro, porque le da la no vuelta. No me importa todo esto, lo importante es lo que hay por debajo que no me estás enseñando. ¡Qué pesado, qué pesado! Es lo que no, ya era como, no, no, amigo. A nivel de guión me parece que la película deja mucho que desear. Y luego, ya digo, el tema de las imágenes, pues bueno, sí, ¿dirige bien Villeneuve? Pues sí. ¿Que la foto está muy bien? Pues preciosa la foto. Pero tío, no, me has hecho aquí me has hecho una fotocopia color con el tóner desgastado. Pero no seas simplista. Mira, soy simplista este porque estoy cabreado. Porque lo digo ahora mismo yo. Fuera, que ya llevamos mucho tiempo. Venga, se acabó. No te doy bueno, más micro. Pues hasta cierra que el micro. El episodio 131 de esta peli ya la he visto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Y estamos en Twitter, @pelivista. Y en entrada, @estapelillalavisto.com. Y que nos escribáis diciendo qué os parece Blade Runner. Y qué os parece. Y que estéis todos a favor de mi posición respecto a las dos películas, claramente. Y todo eso. Ale. Hasta la próxima. Adiós.